Into space with memory so, so clear. Murder, we dissipate and disappear. We roam so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, and who will watch the watchmen now? And who will blend into the crowd? And who will hear them screaming out? And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to match my own tune. Target sighted, young required. Y ahora sí, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Después de este pequeño, de esta pequeña sección en vivo de Mondo que juega a punto suspensivo, juego que él se le ocurre jugar, tenemos un nuevo capítulo, un nuevo punto 5, un nuevo capítulo número entero. Yo creo que ese capítulo es un capítulo entero. Pero vamos, ya que estamos, vamos a saludar a mis compañeros, a la persona que está aquí conmigo esta noche. Por el momento, siendo dos, podemos ser tres, cuatro, cinco o seis. Señor David H., muy buenas noches. Hola, buenas noches, George. Espero que esto esté saliendo al aire. Si es así, que alguien escriba. Porque tengo que arreglar un temita, pero vamos bien. Ah, por cierto, me escucho un poco, George, no sé si estás con los parlantes altos. No. Ah, bueno. No, sos vos. Ah, no, ya sé por qué. Ya tengo idea por qué. Huevo. Sí. Dale. Así que todo bien, ¿y vos, George? Yo todo tranquilo, ¿verdad? Sin ningún problema. Justo llegando por la mesa, mirá, justo llegando por la puerta grande. No vamos a decir de otra forma. Justo golpeando sin avisar desde la capital de Porteñolandia. Empanadas en frasco. Vinos en cubeta de albañil. Ensaladas en pala. El señor Bishu. Buenas, ¿cómo andan, muchachos? Hola, Bishu. Hola, Bishu. ¿Qué onda, papu? Todo tranquilo. ¿Están grabando? Todo tranquilo. Sí. Estamos en vivo. Entra directo, sí. Entraba así. Entra sin avisar. Oye, papá. Estoy así. Menos uno, te das cuenta, ya estás en vivo. Estamos estás acá. Estás en la ciudad de la furia. Podcast por 2P. Traído desde las cúspides de Groenlandia. El señor Bicho. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Yo me mandé, boludo, ni sabía que estaban grabando. Ni tengo el micrófono, nada, boludo. Y bueno, esto es por dos, pero sale de otra forma. Ya, no, sale así como va. Sale con frita nomás. Por cierto, si alguno nos está escuchando en vivo, por favor nos escriba si es que siente algún acople, digamos, a un eco. Porque no, yo lo escucho. No, ya te escucho bien, vos sos el único que está, bueno, está rompiendo. Dale. Señor, en 1984, ya estoy. Katu dice, nope. Romer dice, se escucha perfecto. Muchas gracias. Voy a tratar Puedo escuchar la caída de un alfiler de la otra habitación. A ver, ¿me escuchás desde ahí? Sí, fuerte y claro. Ah, ¿te acuerdas de eso? Te acuerdas de esa propaganda, boludo. Ah, el que me acuerdo era la de... ¿Y cómo estuvo el cholito anoche, Fiesta. Tira un pel de Venus, contrata de Venus, así esa policía regarga. Con el Matni Gear. A ver. Pero no escuche conversaciones prohibidas. Ah, no. Sí. Conversaciones porque está prohibido. La cara del viejo ahí. Ahí agarró, perfecto. Me faltaba el overlay de Discord y ya lo arreglé, así que. Tatos dice: ya hay un sniper. Hay un sniper. Que es Bishu toqueteando el micro. Bueno, ya que estamos. Ya que tenemos oyentes, ya que está. Ya que lo tenemos al porteño. Uh-huh. Tenemos dos nombres, pero ninguno habla. Por eso todavía no lo vamos a saludar, pero la gente ya se está autoespoleando los que están con nosotros en nuestra mesa de café. Dos durmiendo, tres despiertos. ¿De qué vamos a hablar esta noche, David? Esta noche. Yo me como un apretado de salami y queso. Bueno, esta noche puede ser el programa que tenga más peligro de recibir reclamos de copyright. Porque vamos a repasar las intros ¿música de... ¿música con saxofón? No tanto. Sino las intros de esas series de los 80 y 90 que nos hicieron ver o vimos por gusto. Mm. Así que vamos a poner... yo les pasé, por ejemplo, vos, George, ya estás en el link del Watch Together. Así que, Bishu, si podés hacer clic ahí en el link que está en general... para entrar, y yo ya lo voy acomodando acá, a ver si esto sale bien, a ver, así que, ¿dónde estamos? El pod player. Acá Cantos dice, Pedro el Escamoso, ¿sabes qué es? Puede ser, lo podemos agregar a perrito, a ver, voy a tratar de hacerlo sin que se rompa. Ahí está. Hola. Uy, sentí un ola de que no sé. Ay, hola. Sí, un ola de no sé. Jorge. Se esterilizó. ¡Ay, hola! ¿Cómo están? Todo bien, Raypar. Mucho gusto escucharte. Para todos ustedes desde la capital de Raypar de Shake. ¿En serio? Sabes que no, pelotudo. Ah, ¿y qué se dice? Desde Rosario, la capital de los comedores de gato, del gordo Ñul y de la bandera Fito Páez, el negro Olmedo y otros más, el señor Demo. Andá a la cancha, vos. ¿Cómo andan? Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Yo comiendo un apretado de salami y queso. Perdón la demora y le voy a pedir perdón anticipadas por la intermitencia con la que voy a estar en esta... Perdón la demora, pero no había manos de... Hijo de puta, loco, más, no hablé con la boca llena de una forra. Ya les voy a decir que esta primera partecita voy a estar un poquito intermitente porque... Perdón, no encontré... tenía que hacerlo. Sí, bueno. Sí, veo y duele. Bueno, Demo, te aviso que el link de Watch Together ya lo dejé en general, si quieres sumarte ahí. Ahí está, vamos a ver las intros. I come back, bitches. Solo voy a decir, me gustaría hacer un comentario sobre eso. Decime. Y es Watch Together right now. Over me. Excelente canción para una muy mala película. ¿Perdón? Sí. Bueno, a ver, le voy a cambiar el nombre acá, así que supongo que ya están todos ahí, ¿no? En Watch TV. Igual la versión de esa película estaba re piola. Sí, era muy buena, muy buena. Mm. Lástima la película. Les decía, les voy a pedir un poquito, voy a estar un poquito intermitente durante la primera parte porque no conseguí nada que comer y... Opa, ¿por qué no? ¿Estaba cerrado? No conseguí nada hecho que comer. Entonces me voy a hacer una salchicha. ¿Cómo diría David? Ay, vos sabés de lo que están hechas las salchichas. Y vas a comer salchicha. Sí, yo sé de lo que están hechas y me las como con todo el placer del mundo porque asco. Acá dice el señor Romer versus The World. ¿Cuándo sale un Watch Together con Kawabunga? Cuando sea que se junten y nos juntemos. ¿Cuándo va a salir si no? ¿Vos te crees que nosotros no queremos, Romer? Vos decino. Vos decinos, llámalo al gringo y a los otros y lo hacemos. Nosotros queremos todo. Todo con vos, Roman. Yo quiero todo con vos. Sí, todo es... Todo. Oh, yeah. Papucho. Bueno, te voy a encomendar, George, que vos seas el que le dé play y pausa todo esto, ¿sí? No puedo porque yo estoy leyendo. No, bueno, entonces, Bishu. Que okay, bueno, no. Está tomando. ¡Te abandonó! ¡Sos el único! Cactus dice: Batman vs. Teen Mutant Ninja Turtle. Sí, pero nos van a. ¿Nos va a tratar como Batman? Nos van, o sea, a romper el orto con el copyright con eso. No, no, no, es que acá dice. Y todo esto también. Con Wabonga. Y acá Cactus dice: Batman vs. Teen Mutant Ninja Turtle. O sea que a nosotros nos ponen como Batman. ¿Cómo te quedó el ojo, Cahuabonga? Y no sé con esto, porque yo le bajé volumen y hay música de fondo. Si me vas a elegir entre Batman o las Tortus, me parece que yo, por lo menos, me quedo con las Tortus, te digo. Te estás vendiendo, te estás vendiendo en vivo. No, esto es un comentario aparte de toda cuestión podcasteril. Estamos acá hablando por la de duda, Romers, vos el millonario con capa o las Tortus. Demo es nuestro, ¿no? A Demo no te lo llevas, Pero Demo y sus cositas turbias son nuestras, Ojo, ojo al piojo. Dejando de lado toda cuestión podcast, vamos, ¿un millonario con plata o cuatro tortugas montantes que comen pizza en la alcantarilla, ¿me entendés? Y a Ricky Ford, de una. ¡Lluvia de dinero! No, muchachos, ustedes se venden por plata. Aguanten las tortas. Bueno, entonces voy a tratar de hacerlo yo. Vamos a empezar con la primera que... Espero la que... primera, que no es la segunda. Sí. Espero que la música salga bajito. No, directamente muteale la música. No. Va a tener un poquito. Igual tengo aparte la música de Groovy que lo va a pisar. Y también nuestras voces, obviamente. ¡Ay! Me pisó. Y... bueno, eso en cuanto a la música. El video no creo que moleste. Entonces me cuento con el lenguaje que estás con la familia. Vamos a empezar. A ver, para ustedes, ¿cuál fue...? Mira, acá dice Ponga por 2P. Yo quiero que Wally mire Toxic Avenger. Toxic Avenger. El primer Vengador. O sea, vamos a tener que estar obligándolo a Wally a ver Toxic Avenger en vivo, haciendo un peli rara. Bueno. Dice Kamisage, buenas Kamisage. Deteste esa película. Muy bien, vamos a hacer un en vivo. Lo vamos a obligar a verla con nosotros. Y Romer, tú estarás ahí y vas a divertirte, vas a sentir su sufrimiento como todo lo iremos y reiremos de él. Mandale play, negro. Dale, les voy a pedir a los que estén mirando esto que cuando termine de pasar la intro, por lo menos la primera, si se escucha un poquito, que no se escuche muy fuerte. Igual, el tema hablen todo para que no se escuche. Bueno, no se escuche el bueno intro, vamos a ver cómo sale. ¿Nos van a sacar los millones de dólares que tenemos de YouTube al mes? Dale vos play, George, porque a mí en pantalla completa no puedo darle. ¿Listo? Dale. ¿Le diste? Yo sí. La puta madre. Ahí está. Ahí tenés el tamborcito. Para los que estén viendo por iVox o escuchan por iVox, supongo que ya lo estarán reconociendo con un poco. Carol, pecho, mariposa, rubias menemistas, perrito, colales, helicópteros y lanchas amarillas. Acá dice: vamos, los pomeros de Pomera. Sí, para mí fue el símbolo. ¡Vamos, los 90 del Carlo! El símbolo sexual de los 90, Pamela Anderson. ¡No correr! ¿No cambiaron el título del stream? Pensar que David Hasselhoff robó con esto. Pesos duros 24-7. Storing David Hasselhoff. Acá dice: justo para cuando volvía a casa y tomaba la lechita. Yo lo tenía que ver de reojo esta intro, porque a mí me miraba más mis viejos, che, eso para vos no es. Y no, todos esos hombres Todos esos hombres Ahí mojados, está CJ. míos. Oh, CJ Park. Dios. Ah, Pamela Anderson. Pamela de Miss Anderson. Viéndola así en el tiempo, no estaba tan buena Pamela. Era pechugona. Claro. No le, no viste Playboy. No, Lola igual, Morales. en temporadas posteriores aparece Carmen Electra, que para mí era mucho más linda. Aunque también terminó tan mal como Pamela Anderson. La serie era muy larga. Yo recuerdo la intro nada más, y después de la serie no recuerdo ningún capítulo. Absolutamente nada. Yo solo me acuerdo de Pamela Anderson corriendo, nada más. Pero, ¿vos sabés que revisé la lista antes de... Cuando revisé la lista antes, me estoy acordando de algo que me parece que nos falta, que lo nombramos, que es... Se me fue. Solo la salva Pam, me dice Katus. Acá dice: Ya me la acordaba, ya serie me acordaba. duraba lo que duraba una paja. ¡Apa! ¡Apa la lala! No, no, duraba como media hora. No Maurete dice: tres minutos. no llego a ver un capítulo con la intro, ya me chaqueteaba. Ahí vamos a dejar eso de fondo. Pero la Pam me dice: pero la Pam me tenía de bestseller. Video de la Sí, vida. bueno, el famoso el video. Creo que fue el primer video filtrado de. Nah, no era el primero, pero. El primer famoso. Para, cambia, cambia la imagen, cambia la No, imagen. yo no fui, ¿eh? No sé quién le puso. Cambia. Cambia la imagen. Poner pausa ahí, un poquito más arriba. Nada más. No estén. Ay, ay, ay. No estén toqueteando. Pórtense bien. Ahí nomás, ahí Dejen está. quieto. Ponele ahí. La de Tommy y Pamela, Tommy Lee y Pamela. Tommy Tararira Sí. Era un matermo eso. Como la mía, ah, no. Pero en cuanto a esta serie, ¿ustedes la vieron o nada? Ni Muy ahí, ¿qué poquito. voy a ver? Poquito y nada. Me habré visto dos o tres capítulos, pero era. ¿A dónde pasaban esto? Empezamos por ahí. En Canal 13. Canal 13, canales de aire. Canal 13 no Mayormente. es... Artear. Acá no había Canal 13, acá había Canal 5. Bueno, Canal 5, para ver el Canal 5, repetición del 13. Claro, Ponle, bueno, pero ponele. para mí era el Canal 10, o sea, era lo mismo. Yo esta porquería ponele, no me acuerdo haberla visto. Yo Sí, sí. obviamente, todos conocemos Baywatch porque cultura popular, ¿no es cierto? Pero Sí, igual la no sé verdad, no cuántos la vi. fanáticos hay Baywatch, por lo menos acá. No sé. La mayoría vemos Pamela por Pamela Anderson y ese par de. De talentos. Por De ese talento talento. que tenía. ¿Qué año era? Preguntan de Baywatch. Baywatch, año 90. Era comienzo prácticamente. 95. No, Por más. ahí, más Menos, todavía, menos, más o menos, menos. menos. Menos, menos, menos, menos, menos. Aguanta, estoy con ¿Estás No, googleando? el 89-90. Google 89-90. Senpai. 89-90. Algo que les voy a contar que haciendo Baywatch del esto. 80, Escucha. 89. ¿Del 89? 89 hasta el 2001. Baywatch, conocida en España como los vigilantes de la Los playa o vigilantes de la playa. guardianes de la bahía en Hispanoamérica, es una serie de televisión estadounidense sobre socorristas de la playa de Santa Mónica en las costas del condado de Los Ángeles, California. La serie se transmitió entre 1989 y 2001, hasta que la brutal crisis económica la obligó a su cancelación. Ah, o si no seguía, entonces, 11 años más, casi No, lo de 11. la crisis económica lo agregué yo, Ah, boludo. ¿Qué crisis hubo en 2001 se Estados fue en Unidos en helicóptero. 2001? Claro. Ah, sí, acá René dice que una vez estuvo, yo ahora que lo recuerdo, que estuvo Pamela Anderson acá, no sé si acá, no, creo que fue en Uruguay, en Punta del Este, me parece, que fue a una playa, así, invitada, y los negros se le tiraron encima, como 500 tipos, y la manosearon toda. No sé. Acá dice, ¿tienen amordazado a Bishu que no habla? ¡Habla, Bishu! ¡Decía algo! No, estaba cambiando el micrófono. Pero, sí, me acuerdo, ¿no? Te secuse, dice Kamisage. Pero ustedes recuerdan, ¿no? Que sí, me acuerdo que sí, lo veía. Se le tiraron encima. No, yo digo que sí. Estaban todo loco. Pamela, aparte, Pamela, Playboy. Más de uno era... Liberaba el fuego. ¿Y así? ¿A qué dice? Estoy casi seguro que fue a Caché. Ah, no, yo estoy... O sea, eran los 90, eran los 90 el Carlos, o sea, acordate. ¡Que vuelva el Carlos! Acá era Mar del Plata, Miami, elegí tu playa, tranquilo, ¿no? O sea, sí, Mar del Plata, Miami. 2 horas y media. Sí. Acá era Mar del Plata o Miami, loco. Disculpame, el Carlos te daba la posibilidad. Sí, era medio falso igual eso. Pero bueno, había gente. Camorete, siempre que veo esta mina me acuerdo de Borat intentando secuestrarla con una bolsa. Sí, en su película. De Borat, de Sacha Baron Cohen. Bueno, así como ustedes no vieron Baywatch, no sé si sabían que tú tiene un spin-off, una otra serie que se llamaba Guardianes de la Noche. ¿Qué tal? Me da el nombre del programa de radio, boludo, de AM. Perdón, de la mañana. Perdón. Guardianes de la Noche, la historia de un grupo de proxenetas tratando de sobrevivir a la policía de Los Ángeles. ¿Algo así era? No, bueno, en la intro no sé si ven que hay el único negro que aparece ahí, que es el policía. Guardianes de la Noche, boludo. No. O el señor de la noche, porque soy mitad hombre, mitad animal, el señor de la noche. No. Bueno, hay un negro que era el policía. Carlos, sí. Te llevaba a la atmósfera. Podemos dejar de interrumpirlo, David. Sí, sí, que quiera hacer el informe tranquilo. El negro, el único negro de la playa era el policía, que iba en cuatriciclo. Iba en cuatriciclo porque era gordito. De la noche. Ese aparte de negro era gordito. Aparte de negro, bueno. Aparte de negro tenía que ser guardián de la noche. Y bueno, se les ocurrió hacer una serie ambientada a lo policial, con él de protagonista trabajando de noche. O sea, no le alcanzaba el sueldo que hacía en la playa. Claro. Es que tenía un papel muy secundario y bueno, tenía que currar con algo. Sí, el tema es que fue secundario de su propia serie porque el invitado fue David Hasselhoff. También. Pero David Hasselhoff no era protagonista de Baywatch. Sí, y bueno, fue protagonista de, sí, de Baywatch de la noche. Hacía doble turno. Sí. Y el negro que era de estaba de segunda en las dos series. Sí. Era la excusa para que David. El patiño de grupo, boludo. Para que se llame Guardián de la Noche. Sí. Bienvenido a los 90, boludo. Racismo. ¿Qué es eso, boludo? A ver. Si puedo hacer una... No, es un quilombo. Bueno, y el tema es que la primera temporada de esa Guardianes de la Noche fue así tipo policial. ¿Tipo de noche? Y no funcionaba. Así que la segunda temporada lo cambiaron por otra temática. ¿Ustedes qué piensan que pudo haber sido? Mujeres, drogas y playa. Prostitutas. No, sino fenómenos paranormales. Bien. Quiero, me imaginaba que iba por ese lado. Mucho que ver, bro. Modern Scully. Sí, algo que deja de chorear. De X-Files. Guardianes de X-Files por la noche. Pará. ¿Vos me estás diciendo que Mulder y Scully antes habían laburado en Guardianes de la Bahía? Y sí. No, antes era negro y era. Elegí cuál de los dos quieres ser. Pero bueno, duró 2 temporadas, no funcionó y lo volaron y bueno, volvió a la playa el tipo. Obvio. A lo seguro. Bueno. Después que sí me acuerdo, hablando de Baywatch y David Hasselhoff, hace un año, 2 años, si podés buscar, o el que pueda, hay publicidades de Mar del Plata. Ah, oh, sí. Claro, si vino acá hace poco. Hasselhoff con claro. Emilio Dizzi. Sí. De los bañeros. Haciendo de bañero. Y aparece Hasselhoff. O sea, se quedó sin dólares, boludo. Uh-huh. Tuvo que venir acá. Está en la lona, boludo. Y bueno. Pero aparece con Kid, boludo. Aparece con el auto increíble y aparece con el trajecito de este Baywatch. Aparece con todo mezclado, boludo. Y todo pagado por nosotros. Bueno, después es genial. ¿Alguno vio la peli remake? De ¿remake? Baywatch? Ah, no, la tengo que ver. Hay una remake con La Roca y... Johnson. El pelotudo de High School Musical. Sí, sí, sí. Ah, no, mira, ni me dio ganas de verlo. Dicen que está buena. Que es cagada, para cagarse de risa. Yo no sabía que existía, pero viéndola, no la vería ni en pedo. Vos decís, está La Roca. No importa, que esté la pulga atómica, boludo. No, capaz que por La Roca la vería. Zafa, igual es como toda la misma mierda, o sea, una trama de los ojete y sí, obvio. Pero zafa, qué sé yo, sí. Va, es una bañera, o sea, no es tampoco tanta cosa. Es sí, es pero con más presupuesto. La misma idea. Pero sin Emilio Diz. Ah, saque de France. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahí voló. Prefiero ver bañero. Esta más conocida, se puede decir que es... Ahí, no sé si los que están escuchando, se escucha la música de la intro, me van a avisar. Y el que no lo escucha, ya le voy yo el sonido. Bueno, confirmen eso si se escucha el sonido del video. Aunque no sea tan fuerte. Pam, pam, o... Esto se puede decir que es... Sí, se escucha despacio, pero sí se escucha. Los simuladores de Estados Unidos, sí. ¿De dónde robó...? Los magníficos. Brigada A. Brigada A. Se escucha re bajito, pero sí, te dicen acá. Ah, perfecto. Esa es la cuestión, que se escuche no tan alto. ¿Cómo lo veía de choquito, de chiquito? Sí, esto es para... Paz. Era genial. No, nah, es que era muy buena la serie. Ahí está el loco. El loco Murdock. No, el loco Murdock. Faz, y está el loco Murdock. Dick Benedict, la cara bonita, que era Faz. Dwayne Schultz, como el loco Murdock. Y Mario Baracus. Lo que no sé si... Mr. T, como Mario Baracus. ¿Mr. T apareció primero en Rocky o primero acá? Primero acá. ¿Vos me estás diciendo que Mr. T era el personaje de Brigada A? Sí. Perdón, que Mario Baracus era el nombre del chabón y Mr. T el personaje de Brigada A. Para mí todavía había sido al revés. No, es que en realidad, yo te explico. En la versión latina le pusieron Mario Baracus, pero en inglés es Bia Baracus. Ah, claro. Beer Baracus, que no sé cómo sería el nombre, pero después acá le cambiaron a Mario. Pero yo pensaba que Mario Baracus era el nombre del chabón. Ah, no, en la serie. Y que Mr. T era el personaje. Claro, Mr. T es el nombre. Mr. T es nombre. Lawrence Ture. A ver, ahí da el buen dato, Romer. BA es bad attitude, o sea, mala actitud. BA. BA. Videt Baracus. Bueno, podemos decir que los simuladores están muy basados en esta serie. ¿Te parece? Para mí sí. No lo tengo tan presente, pero para mí los simuladores están más basados en Misión Imposible o... esta de espías también. Pero principalmente en Misión Imposible. El agente de Cipoll. Y no sé, mira. Es que en realidad, o sea, vos lo ves del lado que... Sí, es como de los simuladores por el sentido de cómo hacía las tácticas. Cómo hacía el equipo, tácticas, cómo lo planeaba todo. En este caso lo planeaba... ¿cómo se llamaba el viejo? No sé, pero fíjate que el viejo... Aníbal Smith. Bueno. Hannibal Smith. Fíjate que el que lo planeaba... Y lo planeaba caer a Santos, digamos. Pero el que lo planeaba, cuando termina, también fumaba un habano, como Santos. No. Eso puede ser, eso puede ser un hermoso guiño. Puede ser un guiño nada más, pero era como me gusta cuando los planes se realizan. Y prendía la banda así. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ya, y en Brigada A no se veía micrófono, dice, mira, Catus. Igual. Fue una gran serie hasta las primeras temporadas. Las primeras dos, tres temporadas son geniales. ¿De cuál te referís? De Brigada A. Ah, ¿cuántas temporadas? Porque bueno, alguien que esté googleando. Cinco. Son cuatro o cinco temporadas que ya en las cuarta, quinta ya eran. Bueno, cambiaron de faz. La cara bonita lo cambiaban cada dos por tres. ¿Que ponían otro actor, decís? Sí. Ah, mira. Hubo muchas peleas entre Mr. T y el que sea de Aníbal Smith. No sé, se llevaban como el ojete. Y Mr. T lo cuento en una entrevista una vez, se llevan como el orto. Y eso pasa después de tantos años. O sea, ponían muchas estrellas del momento como para... Dice... Busquen el video del canal Ayer Nomás sobre A-Team. Brigada A fue emitida originalmente por la cadena NBC desde el 23 de enero de 1983, o sea, desde la vuelta de la democracia... Hasta el 80 de marzo de 1987, o sea, hasta el plan Austral, hasta el colapso del gobierno de Alfonsín, digamos. Por eso era el A-Team, digamos, porque era el Alfonsín Team. El Austral Team. No, yo pensé que era mucho más larga, ¿no? No es tan larga. No es tan larga. Pero juguetón. Tiene cinco temporadas con un total de 98 episodios. De 50 minutos cada uno. Son bastantes igual. Sí, no, pero pensé que eran más. Y pensé que eran más cortos, no 50 minutos. Así que sí, más o menos. Sinopsis. ¿Te leo? Dale. En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército estadounidense que formaban parte de un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Durante los años 80... todavía buscados por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Soldado de fortuna, qué hermoso eufemismo para decir mercenario. ¿Yo te sigo haciendo los efectos de sonido? No, ya está. No. Fue todo. Pero si tiene algún problema, no duden en llamar a Los Magníficos. Bueno, salió su película también. Que... Va a saltar el copyright. Sí. Que creo que está aceptable. Pero foto porque la hago yo. Ahí está la hago rápido. Bueno, a ver, vamos a pasar una bastante conocida también. La película fue chotísima. Es aceptable. Me gustó el actor que hizo de Murdoch. Y el cameo final nada más de los actores originales de Faz y de Murdoch. Nada más. Bueno, a ver, pasemos a la siguiente que... Si me están confirmando que se escucha bien, estoy contento. Sí, mami, tú continúa. Eso no, muchachos. A ver. ¿Cómo quería este auto de juguete de pibe? Nunca lo conseguí. Michael. Y ahora lo conseguí, capaz te sale un riñón, boludo. Michael. Y de hecho, cada auto que me regalaban yo lo dibujaba con la lapicera roja ahí en la parte del capó. Se escucha esa música. Esta la tengo que ver, boludo. Ya salió en calidad Blu-ray, después te lo paso. Pero igual hay que tener ganas de ver esta serie, David Hasselhoff. Es muy dura. Muy 80, creo que quedó. Deep. Sí. Le tenía ganas hace mucho. Muy deep pobre. Edward Burhard. Y la música es muy reconocible. Sí, pero no era la gran cosa la serie, ¿no? No sé, pero Patricia acá... Patricia McPherson. Acá arrancó David. ¿Este fue el comienzo de David Hasselhoff? Creo que sí. Y ese fondo con el sol es muy 80. ¡Uepa! Me pasé. O sea que se vio el Nopor. Le atacó el virus, ¿verdad? Sí. Le atacó el Nopor. Bueno. Lo quiere ese auto. Es para que ustedes vean que este es hecho por 2P. No hay de otro. Parecía que lo tenía ahí en los favoritos de Youporn y todo eso. guarda con los favoritos, papá. No, sí, ya lo chequeé. Acá lo veo, también. Acá dice, ¿este es de los 90 no, también? No, no sé si es 80. Es de los 80. Sí. Es de los 80. Lo que pasa es que David puso mal el título. Va sin orden. Es 80, 90 y 00. No, 00, sí, pero no. Hay un par que son más viejas también y están ahí. O sea. Sí. No me rompan las pelotas, negro. Porque... O por lo menos... ¿Saben que esto está hecho por 2P? Esto es especial serie vieja. Déjense romper la pelota con títulos específicos. ¿Quieren títulos específicos? Vayan a otros podcasts que tienen presupuesto, profesionalismo y esas cosas. Cano. Y no están comiendo apretos de salami queso como yo. Claro. Por favor. Están apretando y comés salami queso. Del 80 de la serie. ¿Vale? Sí. Yo se están comiendo una salchicha Fela con pan lactal. George, si querés buscarme curiosidades de esto, pero creo que... Habían 4 o 5 autos de esto. Y creo que destrozaron todos y me parece que quedaron 2 nada más. Y así como creo que dijo, no sé si fue Demo o George, que vino para acá a hacer, o no sé, a una copia para hacer una publicidad. Capaz uno de los autos capaz que vino para acá. Porque viste esos autos, antes, ya te digo, vos dijiste recién. Es un ponte, y lo moví ahora. Tal cual. O lo tuneás, como se decía en mi época. Claro. Pero, por lo menos a mí era un juguete que siempre quise. Más que... A, no mi, sé. A mi viejo le encantaba. ¿La serie? Sí, después tuvo sus versiones que no funcionaron. Creo que hubo hasta 3 remakes o algo así, o spin-off. Y la más popular de ella y la que sí tuvo éxito es Transformers. Era un Pontiac Firebird, ahí está, Pontiac Firebird. Firebird. Y era Trans AM. Motor V8, un Trans AM. El primer Trans. El primer Trans. Y era si no me equivoco, amaba ese auto y el lobo del aire. Su villano principal era un camión. El Mionka, un Mionka negro. Que era también... ¡Como la amiga! Optimus Prime era el villano. Claro, entonces era re Transformer, boludo. Que también era supuestamente inteligente, todo eso. Y no sé si aparece la típica, el clon malvado de David Hasselhoff, no me acuerdo. No, del auto. ¿Del auto era? Sí, había un clon, tipo clon, que era el mismo auto... Pero blanco. Lo conoce inteligencia. Claro, es muy racista. Lo de clon es medio... ¿Cliché? Cuestionable, digamos. O sea, un clon de un auto, digo, estos autos se supone que se fabrican en masa, quiero creer, ¿no? Pero digo, no son unidades Evangelion, boludo. Era otro pointer, boludo. No, acá el urmitrón no acaba de decir un chiste que es mejor no decirlo porque es muy feo. Porque ya comenzamos con los chistes para mayores de 18 años. ¿Qué lo son? Como en este momento, mientras estamos transmitiendo, son las 23 horas. Ya terminó el horario de detención con el horario de protección al menor. Sí, a las 10. Sí, pero bueno, estos salen diferidos a todas horas. ¿Cuál es el animal que vuela más alto? La zorra de la azafata. ¿Qué hacía el auto? Hacía de todo. Bueno, ¿qué lo hacía? Te preparaba café. Bueno, hablaba, era lo principal, le daba consejos. Hablaba y tenía una cafetera, eso era todo. Le daba consejos de vida. Pero eran los 80, ¿eh? Andate en una cafetera en un auto. ¿Tenés para hacer videollamadas en los 80? Para. Yo me acuerdo de eso, me acuerdo que el chabón tipo andaba por la ruta y charlaba con el auto. Sí, era claro, porque tenía una inteligencia artificial según. Pero era como, wow. Se llamaba Kit. Que claro, creo que era un acrónimo, no me acuerdo de qué. Nike Intrusive to Hansen. Ponemos una computadora central que realmente inteligencia artificial, autoconsciente. Realmente inteligente y con capacidad de hablar e interactuar como si fuese una persona normal. Era que estaba hablando con otro chavo. Sí, y bueno, obvia era antibalas, todo eso. Sí, blindado. Pensé que recién ahora, después de, ¿qué? ¿40 años? No, de los 80, 30 años, 30 y pico de años. Estamos empezando a tener algo parecido al auto. Bueno, ¿Tesla? el famoso Tesla y su video. No todos, no solamente los Tesla, los autos que se manejan solos de Google, ¿viste? Hay un montón de prototipos, digamos, hoy en día. No al punto de tener. Aparte, era muy loco. Por ahí me voy un poco por las ramas con esto, pero era muy loco cómo estas series concebían la inteligencia artificial. Para ellos, la inteligencia artificial era una máquina que podía emular a una persona. Y como que me parece que hoy en día el concepto es como otro. Me parece a mí que cambió, está más enfocado a lo que es. No tanto a que interactúe como una persona, sino que pueda hacer cosas que las personas no pueden hacer. Como masticar el chicle y cruzar la calle. Como hablar con la boca cerrada, como hablar sin masticar, por Como ejemplo. callarse la boca mientras se está comiendo. Demo. Tragá primero antes de hablar. Perdón. Bueno, la que voy a poner ahora es una serie que acompañó a todos, aunque no creo que todos la hayan mirado, pero alguien en su familia seguro que sí. Y es una serie que a mí me gustaría verla por completo, pero es complicado porque es medio bajonera. No, la siguiente es la familia Ingalls. Esa es viejarda ahora. Es bastante ¡Pum! vieja. Pero no sé, era una serie muy familiar, te transmitía, o por supuestamente valores y chocata. El viejo choto, boludo. No, pero es Para mí que el buena. viejo, Bien pedo, me pongo a era mirar eso, violín, boludo. boludo, ¿qué querés que te diga? Sí. Pero yo la vería. Para empezar, no me pondría a verla, pero o sea, lo que me genera curiosidad de la familia Ingalls. ¿Qué me Hola. sale esto? Sí. Ah, bien. No, pensé que se había cortado, porque de repente se callaron todos. Chino de rojo, boludo. ¿Me has dicho que no? ¿Y eso? Sí, no sé, salieron así. ¿Qué carajo está Podcast, pasando, perdón, boludo? pe. Lo que a mí me genera curiosidad, y por lo que vería la familia Ingalls, ponele hoy en día, es porque, es justamente por esto que vos decís. Porque, según yo tengo Mirás, vuelve a entendido, salir la puta. frenalo, Deja, Hijo deja, bueno, deja que lo hago yo. dale. Sí, Chicos, continúa, Demo, perdón. toquen de a uno, por favor. Estoy tocando No. yo. No, Saca la mano de ahí, carajo. Bueno, Dale. Prosiga de modo, disculpe. Ah, sí. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está Ah, es sonando? que ¿Está sonando algo? ¿De qué estás hablando, La Willis? música de Groovy. La puta madre. Sí, continúa la demo, por ¡Yo favor. no soy! ¿Qué? Yo estoy leyendo el chat de acá. ¿Por qué lo hacemos con Watch Together y no lo ¿Por hacemos qué con el David? Cosplayer como lo hicimos toda la vida? ¿Por qué David? Lo veamos Porque todos, lo, supongo. así lo vemos todos. No sé si lo veíamos Lo por el otro, podemos. pero David es muy pálido. Listo, ya está, no toqué nada más. Nunca vimos las cosas en sincronizado en vivo. No importa. La cara que quedó. Sí, Un está re. resumen. Ahí va, la puta madre. No toque a nadie más, por favor. Yo no estoy tocando. Ponelo el comienzo donde se lo ve el viejo pedófilo, al viejo violín. Míralo, donde lo fue, el perdón. ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios, señores, Bueno, señores! ahí está, digamos que quedó. ¡Llévatelo esta noche, por Ahí está, favor! déjalo ahí en ¡Mátenlo a pausa, David! boludo. Ah, perdón, lo que sonó es que Wally Saruman me escribió, la puta madre. ¡Ay, ay! ¡Me ¡Ay, me escribe Wally! ¡Ay! Bueno, ahí está. Termina el redondea demo, perdón. Después le pegamos un par de cachetazos a David. Si querés, puedo empezar. Sí, empezar. Sí. Habla, no, disculpa. No me acuerdo. Ah, sí. Te decía que no es algo que volvería a ver por curiosidad la serie, pero sí lo que me genera curiosidad es que justamente esto que vos decías, David. Tengo entendido de que es una serie que como que transmitía valores y toda esa gilada, ¿no es cierto? Sí. Y como es una serie que empezó a emitirse en el 74, 74. Hay que ver cuáles son esos valores. Me encantaría ver el contraste entre aquellos valores y los modernos. Exacto. Solo por eso lo vería. Bueno, no, pero yo no me banco ni un capítulo. Lo que es, yo... como, es como una curiosidad valorativa o valoral o... Lo que yo intuyo es que esta, bueno, alguien sabrá decirlo mejor, pero creo que esta serie es para verla cuando uno ya tiene familia. Estado pasado. ¿Cómo pasado? No, cuando uno ya tenga hijos, todo. No, pasado, porque si no es de merga, porque si no no. No, bueno, sí, pasado también es con familia. Al menos para mí. Se apagaba en la cámara y la fajaba todo el chabón. Ese tío, sí, sí, se sacaba el cinto y entraba a repartir el cinturonazo. Al perro también, a todo. Bueno, a ver, vamos a tratar de pasar al siguiente sin que salgan esos... El chino ahí, boludo, haciendo propaganda. Ah, está bien. Bueno, esta es... La puse porque la verdad es conocida, pero yo nunca la vi. No sé si alguno lo vio. Es demasiado vieja, tal vez. No, ni en pedo, boludo. Pero me suena el nombre. Sí, de nombre, sí. Pero, bueno, para los que están por iVox, está sonando la intro de La Isla de Gilligan. No, que, muy viejo esto, boludo. Sí, es demasiado viejo. Pero me parecía medio... No sé si está ahí. Se fue. Se atragantó George. Se fue a buscar otro sándwich milanesa. Me parecía como curiosidad la intro así cantada y traducida a la canción. Quiero decir lo mismo. Me recuerda mucho a algo que se hacía mucho antes. Que era que la canción de la intro te contaba, te hacía la sinopsis sí. del setting, digamos. Igual, o sea, vos escuchabas la intro y ya sabías qué, o sea, de qué se trataba la serie. A eso me refiero. Sí, igual, y también la música parece, no sé si alguno ubica los Guaguancó. ¿Qué es lo que es eso? Es un grupo de música colombiana, ese tipo de cumbia colombiana antigua. Sí, ya te conozco los Guaguancó, pero no tengo la música de los Guaguancó. Bueno, conozco de nombre, pero no tengo la música de los Guaguancó. La música es parecida a la intro de esta, así. Y bueno, pero por lo que decía la intro, los tipos se iban a pasear en barco y encallar en una isla del Caribe, o sea, tiene sentido. Ah, bueno, puede ser por ahí. Lo puse como curiosidad. Bueno, Lorne Trump dice que está genial, tal vez para... Esto ya es de los 80 un poquito, 90 para atrás ya sería. Ah, es bizarra. Bueno, eso es un... una buena señal como para verla. ¿Cuál? ¿Esta? Parece sí, más dice... vieja, boludo. Pero dice que es bizarra. Lorne Trump, no sé. Y no sé por qué yo flasheé que el marinero era Jerry Lewis. O Lewis. No sé si lo ubican, el comediante. No. Uno viejo. Era como el antecesor de Jim Carrey, se puede decir. Por lo menos así lo veo yo. Ah, sí, se sacó el medio. Sí, ahí lo no sé, yo siempre pensé que ese estuvo acá, pero no, nada que ver, tiene la cara parecida. Yo pensé que el marinero que aparecía ahí era el Capitán Pilus, pero por mi cuenta que... Piluso no. Es bueno. Una cosa, RNSZ dice que se acuerda de haberlo visto y a color, ¿cierto? Seguramente. Y sí. Leo este comentario porque me interesa traer a colación de que muchas series blanco y negro... El Zorro, por ejemplo. Exacto. ¿Cierto? Cuando apareció la televisión color, se colorearon, digamos. Era un laburo, era. No conozco bien los detalles, pero por lo que tengo entendido, era un laburo resarpado porque había onda que colorear cuadro a cuadro lo que estaba grabado a color, digamos. No era un coloreado digital como el que vos podrías llegar a tener. En realidad, te diría que es como. Hay capítulos que sí eran coloreados y otros que ya fueron grabados a color, digamos. No, está bien, sí. Quiero decir los más viejos. Los que fueron grabados. Los que fueron grabados originalmente en blanco y negro. Me acuerdo de haber. Sí. Nada que ver con series, pero ponele, me acuerdo de haber visto una serie de documentales. Sí. Con horrenda traducción española. Primera Guerra Mundial en color. ¿Cierto? Y eran todos videos de la Primera Guerra Mundial, obviamente. Yo tengo el efecto de música, dale. No me gustan los efectos de música. Qué mala onda, ¿ves? Por eso nadie te quiere. Ah, ¿viste? No, y eran todos videos de la Primera Guerra Mundial, todos grabados en blanco y negro, ¿cierto? Pero todos coloreados. Y los tipos te la promocionaban como Primera Guerra Mundial en color. O algo así. Nada, eso solamente de cómo la gente coloreaba películas blanco y negro. Bueno, a ver. Sí. Solo diré una cosa. Sí. Usted que se parece a Verdaguer. Cuéntame cuál es la diferencia entre su suegra y un animal. No sé chistes de Verdaguer, pero podría imitarlo algún día. Me gusta mucho. Le doy un dato para todos. Sí. Un dato de color. Los que les guste la comedia y quieren ver capítulos pintados, pintados, hecho cuadro por cuadro, dándole color. Ahí encontraron capítulos del Gordo y el Flaco. ¿Pintados? ¿Coloreados? Coloreados, al igual que de los Tres Chiflados. Ah, mira. De los Tres Chiflados creo que vi en algún lado. Hay de los Tres Chiflados y del Gordo y el Flaco. Y también hay del Gordo y el Flaco con audio. ¿Audio original o audio que le pusieron después? Audio, no sé si sería original. O sea, ellos hablando en español. Ah, es otra cosa. Es, no. Ellos creo que son ellos hablando en español. Porque nota un estilo muy gringo para hablar. No es como decir, un mexicano hizo una traducción. O sea, en la forma del habla que tiene. Para expresar algunas palabras. Para ver la R. Por eso te digo, no sé si son en las voces originales de ellos, hablando en un español muy berretón. O es una traducción de Gordo y Flaco. Pero bueno, también hay capítulos con sonido. Lo vamos a buscar. Pueden buscarlo en YouTube. Bueno, a ver la siguiente. ¿Cuál es el que viene? Este también lo puse como curiosidad porque es algo que no vi, pero me parece muy típico de esos años. Esto tal vez suena un poquito alto. Espero que... Esa guitarra. Que lo añade, no sé. Del... Macho típico de los 80. Pecho peludo. Macho pecho peludo. Sí. Magnus. Ganador, alto, musculoso. Tom Selleck. Con bigote. Magnum era una especie de... Detective. Sí, policía. MacGyver, pero no era MacGyver, era más un cana. Sí. Era un policía. Un detective privado creo que era. Sí, sí, sí. No me acuerdo. Ahí está el típico amigo negro. ¿Y qué es un...? No creo. ¿Qué tipo de auto es ese? No lo pude ver, pero... Bueno, es un auto rojo deportivo. Y en las playas. Ferrari, debe ser. Así que... Debe ser un Ferrari. Esta supongo... ¡Uepa! ¿Qué pasó? Bueno, no, se me pasó a la siguiente. Así que... Es muy loco que el estereotipo de hombre de esa época, ¿no es cierto? O sea, camisa de color con bigote, o sea, camisa hawaiana, bigote, los rulos, ¿me entendés? Pecho peludo, revólver grande, es como... Siempre. Hay un complejo ahí. Claro, es como todo lo que yo soy ahora, nada más que ahora no está de moda, ¿me entendés? Volver a las 80. No, claro, es como yo debería haber nacido en los 60 para ser popular a los 20 años. Igual no tengo sostuvo ni en pedo. ¡Volver a los 80, bobo! Exacto. Pero bueno, estaba aspirando a la mesa. El actor se llama Tom Selleck, tal vez lo recuerden un poquito más para estos años. Todos me recuerdan en películas como... Aparece en Friends como ex novio de Mónica. No sé si lo ubican. O si vieron la serie Friends. Ah, vi a un par de capítulos. Bueno, sí, bueno. Este hace la sitcom. Sí. De ex. No era muy... Dale, sí. Bueno, pasamos a esta que es más... Esta es típica de Telefe. A ver. ¿Sabes que hay una que me olvidé ponerla? Hablando de los 80. Le voy a bajar un poquito porque está... Me van a matar a copyright. Uepa. Ahí va. The Slade Hammer. Maletillo Hammer. Igual, la intro... ¡Hola, Wally! ¿Sabes qué no pusiste? ¿Cuál? Miami Vice. Nah. No sé si está, creo que sí, ¿eh? Sí, me olvidé de subir blanco y negro. Por lo menos hasta donde yo la vi, no estaba. Ah. Serie que no vi, pero la banda de sonido de Miami Vice me la tengo escuchada de punta a punta. Me encanta, es hermosa. Mirá ese revólver, papá. Qué bueno. Era una de las mejores. Tenemos fanáticos de Martillo Hammer. Bueno. Esta serie, la de Martillo Hammer, es típica de Telefe. Creo que la pasan siempre en Telefe. Creo que sí. En 13 creo que tenía... Tenía Baywatch. Otra que también va a aparecer acá, Walker. Y no me acuerdo qué otra más. Bueno, pero de esta serie creo que no se... hubiera podido lanzar al aire en estos años, se puede decir, porque no, estos años no podrían poner un Martillo Hammer, porque bueno, igual no recuerdo mucho, pero el protagonista trataba, menospreciaba las minas, pero también a todos que no sean él, no solo a las minas, pero se notaba mucho más con las minas. Sí, pero lo cual, sí, no, era lo cual muy... nos lleva a la pregunta de: si un tipo maltrata a todos por igual, sí. ¿Es? ¿Sí? ¿Racista? Para pensar. Bueno, el tema, no sé si recuerdan bien, pero él, no sé, parece que no tenía compañeros porque era muy conflictivo y le ponen una mina que era muy bonita, no sé si la recuerdan. No me acuerdo el nombre, pero bueno, el nombre del personaje. Pero lo trataba de balancear. Y era muy bueno, porque a veces rompía la cuarta pared de la serie. Por ejemplo, en una... para ver... le están haciendo una nota. Y está hablando de algo que pasó. Que sucedió un hecho delictivo. Dice, bueno, hoy a las 8:15... que más o menos era el programa en Estados Unidos lo transmitían, ponerle a las 8. Y en ese fragmento él dice, bueno, son las 8:15, y justo esa parte la estaban transmitiendo a las 8:35, ponele. Entonces él agita su reloj de pulsera y dice, ah, no, perdón, 8:35, dice. Haciendo eso. ¡No! Muy bueno, el tipo simulando un vivo. Sí. Muy copado eso. Acá dice, mirá, Wally dice, hoy en día harían el detective deconstruido. Su arma es el amor y el lenguaje inclusivo. Es una rima, qué hijo de puta. Solo por HBO. Hermoso. Yo cuando dijiste de romper la cuarta pared, me imaginaba algo más tipo, ¿quién mató al señor Burns? ¿Lo sabe usted? Tipo, señalando a la cámara. Pero no, ese tipo de cosas, tipo, mixturando la obra con la realidad, obviamente es algo que solamente puede hacer cuando con televisión. Bueno, y en alguna parte, digamos, era el tipo ultra violento. Creo que tiró abajo un edificio con una bazooka, sí. En una toma de rehenes o algo así. Era re loquito. Digamos, no sé si dormía con el arma... O sea, pero en un almohadón al lado de donde dormía él, ponía su arma. Era su. Dormía con su alma, con el arma al lado, y creo que tenía Betty, Betsy, algo así, creo que tenía hasta nombre de mina, tenía el revólver. Sí. Sí. Lo Pero. trataba como el amor de su vida. Pará, tengo muchos amigos, yo entre ellos, que le ponen nombre a sus armas por martillo Hammer. ¿Sí? Ah, mira. Yo, aunque nunca vi un martillo Hammer, como que heredé de mis amigos la costumbre de ponerle el nombre de mujer a mis armas. ¿A tus armas? Epa. ¿Tienes un arsenal? A mi arma, a mi arma. Tengo una sola arma. Ah, epa. Un poco de... Anda cargado, digo. Ah, sí, todo el día. Tengo el termo entre las piernas. Por eso Reaper no está apareciendo. Che, hijo de puta, Rey. Va, No, nunca más. lo llamé, inclusive. Quiero contestar. Bueno, pero no hablar. Bueno, igual No, no. esta serie les puedo decir que ya hace poco está en calidad buena Blu-ray, así que. Y en latino. Full HD 4K. Si pueden, véanla. Yo, si puedo, la voy a bajar porque. Creo que no pasó el tiempo para. Bueno, es un estereotipo que ahora difícilmente lo dejarían funcionar. Pero los chistes se dejan ver todavía. La escena que vos decís es del primer episodio, ¿cierto? ¿Cuál? El tipo. Tienen, la escena es así. Tienen tipo un edificio rodeado, ¿no es cierto? Hay un francotirador en el techo. El chabón sale con el revólver. Y dice: no, esto me parece que con esto no me va a alcanzar. Se va hasta el baúl de lo que parece ser un Falcon verde. Un Falcon verde. ¿Me entendés? Saca un lanzacohete de esos descartables tipo los Lau de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Lo abre, el tipo que está arriba lo apunta y él le tira un cohetazo directamente. Pero pará, lo No le loco importa nada. es que te tira un cohetazo a la base del edificio y el edificio se cae a la mierda. No importa nada. Y tiene una etiqueta en el baúl del Falcon que dice: yo amo la violencia. Viva la Revolución Libertadora. Era todo lo que estaba bien en los 80, Claro. boludo. Era el estereotipo en su máxima Acá expresión. Willy dice: así se debe tratar a los montoneros. Ah. Señor Montonero Warizaroman, renuncie. Igual creo que era una sátira, bueno, ultraviolenta, se puede decir, o Ah, tengo exagerada, una idea ya que estamos. a Harry el Sucio. A ver cómo puedo mandar mensajes privados a las personas de acá. Le puedes mandar. Bueno, vamos a pasar mientras. Esta es viejita también, pero supongo que la Todavía mayoría la sirve. habrá visto. B, y no de Vendetta. Invasión. B, invasión extraterrestre. Yo recuerdo haberla visto así de a poco. Sí, yo vi capítulos sueltos, no me acuerdo La una morocha y mierda. la rubia estaban espectacular. La morocha más que nada. Yo hasta hoy pensaba que era una película. Júrame. Te juro. Bueno, la morocha estaba más linda que la rubia. David, si puedes ver el de general de Discord 2 segundos. ¿Yo? Sí, 2 segundos nada más. ¿Yo para qué? O. No. Ah, no, no podés. No, no puedo. WhatsApp. Lo Ah, en que. WhatsApp, ya te mando WhatsApp, ya te mando WhatsApp. Bueno, voy a escribirlo. Audio no voy a poder escuchar. No, no, Y sí. trabaja Michael Knight Le Ironside. manda un audio sin Hola, meter el David. micrófono. Ya que no me podés escuchar, te lo mando escrito. Yo siempre pensé que trabajaba acá. Uy, la puta madre. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo, eh? ¿Y ¿Quién cambió la puta madre? Bueno, a ver, lo voy a dejar en pausa en un dejar momento. en pausa, pues si no, cuando se termina se manda cualquier cosa. Pero no me deja poner pausa. Alguien que le ponga pausa, por favor. ¿Quién es el que entra, boludo? ¿Eh? ¿Quién entró? No sé. Ahí puse yo. Ahí está. Yo no estoy en el Wet Together, por eso pregunto. Ah. Bueno, ahí queda una vez. Siempre pensé que acá trabajaba este loquito, el de... Hola, oh, puta madre. George, ¿para qué mandas mensaje? Me dijiste, mandamos WhatsApp. Ah, bueno. Chicos, chico, ¿nos podemos concentrar en el podcast, por favor? Sí, ¿Sundo? Perdón. Es culpa de él, de tal vez. No, bueno, me porto bien. Bueno. Acá dice, estaba el de Freddy, sí, estaba el actor de Freddy Krueger, actuaba en B, y aparte tenían... Él hacía de reptiloide bueno. Sí, era mal, bueno, era bueno y... seguía órdenes, seguía órdenes. Recuerdo que se enamoraba de una minita. Sí. Ironside y Henglund estaban. Yo siempre pensé que este, bueno, nadie lo ve, uno de los protagonistas era Kevin Bacon. Tenía la cara muy parecida a Kevin Bacon. Mark Singer. El señor Mark Singer. Pero esta serie fue muy famosa. Creo que cada tanto, creo que no sé si el año pasado hasta vino a la Comic Con una de esas o uno de estos años. La morocha. Sí, no, la rubia vino. ¿La rubia vino? Juli. Ajá. La rubia de B. Pero es del 83 esta serie. Todavía sirve. Es que era buena, o sea. Se volvió de culto. Era la otra. A ver, para. ¿La rubia buena o la rubia mala decís? Para, o me confundí de serie. Acá Wally nos manda un mensaje y no sé si tomarlo como una ofensa o como cariño. Les aviso que estoy viendo otro podcast, que es de primera línea. Pero me quedo acá, porque Uepa. Son un desastre y me hacen sentir una persona más organizada. Los quiero. No sé si ofenderme o sentirme halagado en estos momentos. A ver. Yo te voy a explicar una cosa, George, para que vos sepas. Es importante... Es una realidad que yo ya tengo asumida desde hace mucho tiempo. Y, bueno, es importante que si vos no la asumiste todavía, ahora lo entiendas. Los podcasts son como Buenos Aires. Tenés podcast de Capital y del Conurbano. Pero aparte, dentro de lo que somos los podcasts del Conurbano, tenés podcast del primer cordón, del segundo cordón, del tercer cordón y podcast de provincia, ¿no es cierto? Entonces, en ese esquema imaginario de podcast organizados de acuerdo a su calidad, el nuestro se ubica al lado de Romer, digamos, por una cuestión geográfica nada más. Estamos como el enésimo cordón del conurbano, poniendo que llegue hasta allá. Acá dice, este podcast es como Chacarita, un grande dormido. Un grande dormido. Acá dice, pero acá hay amor, loco, lo de primera línea que le chupen. Ese es el amor que nosotros que queremos. Y por eso, 1984, este besito es para vos. Aparte, a ver, nos encantaría poder hacer un podcast más organizado, pero no se puede. Es lo que hay. No se puede, no es que no lo hayamos intentado, quiero creer. O sea, al principio creo que intentamos poder ir por esa línea. Fue lo primero que quisimos hacer. Pero a ver, bueno, que soñamos todo. Hubo un momento en el que tuvimos que optar entre dos modelos de contenido. Mirá cómo te la disfrazo. Mentira, no fue así, pero no importa. Hubo un momento Mentira a la gente. Hubo un momento en el que el equipo de producción se vio obligado a optar entre dos modelos de generación de contenido. O sacábamos capítulos organizados cada seis meses, o un capítulo cada seis meses, o, bueno, pasábamos a los vivos y... Y uno por semana. Y se hacía lo que se podía, pero uno por semana. Y bueno, terminamos haciendo uno por semana porque creo que es con lo que nos sentimos más cómodos. Me parece. Bueno, acá está diciendo que la morocha es Diana. Y ahora sí, recuerdo que se llamó así. Era hermosa. ¿La princesa Diana? Sí, una bomba era. Con todo ese... Se abrió como todo el canso con ella, dice Wally. ¿Leíste el mensaje que te dejé, David? Sí, preguntanos, preguntale nomás. Vale. Pero igual es un... Sí, se puede, pero vos preguntás. Bueno, vamos a pasar mientras al siguiente. Bueno, este supongo Igual, que... Lo... perdón, Sí. un comentario para cerrar Decime. lo que estaba diciendo. Me gustaría saber qué es lo que Wally considera primera línea, primeras marcas, digamos. Disculpame, yo no puedo comprar a Serenísima. No, eso, solo curiosidad. Somos Te precios quiero igual, sí. cuidados. Estamos los precios Como cuidados. la leche esa, la mamertona, La claro, mamertón. La mamertona de ahí. Esto no es la Serenísima, esto es bebida A láctea base de leche. A sabor, base de leche. sabor De leche. leche. Acá Claro, tenés. sabor leche. Acá abrí la puerta y estamos ordeñando ratas, por favor. Bueno, a ver si sale el Podcast siguiente. marca día, como dice Romer, exactamente. Hay que ver si llegamos a dar la calidad de día. Venite a día. Ahí estamos viendo la intro de la serie de Mortal Kombat, que creo que duró una temporada. Yo no La sabía que tenía una serie, había boludo. que chorear con Mortal Kombat. Pero esto fue Además, después de la película. fue después de la Recién me película, entero, boludo. pero sucede antes. Sucede en la Pero es una época precuela. de Kung Lao, del Kung Lao que muere con Goro. Ese es. Recién me entero que había una serie, boludo. Yo tampoco la tenía, para No, mí no era la sabía. película. Yo sabía que pensé que eran las películas nada más. Me dieron luz verde. Bueno, a ver. Sí. Listo, vos dejame a mí nomás. Parame. No, no, no, no, vos seguís, vos seguís, vos seguís. No Bueno. sé de qué estamos hablando en este No. puto momento. Mira, bueno, les aviso, esto es así. Todo sobre la marcha. Se van a integrar dos. No, uno nada más por el momento. Uno por el momento. Así que ustedes de a poco vayan yendo al... Vamos a cambiar de canal de... No, no, no, ahí está. Van... Bueno, a ver. Entrando por la Ah, puerta no. mayor. Nuestro principal detractor. Desde New York City Boy, integrante de Cowabunga Podcast, tenemos al señor Wally Herman. Buenas Hola, noches, ¿cómo Wally. están? Buenas ¿Qué? noches, Wally. ¿Cómo les va? Comentame qué haces en este podcast de tercera marca, Wally, por favor. Y bueno, uno tiene que salir un poquito de su McLaren y subirse al fitito cada tanto, ¿no? Ah, perdón, señor Coplata. Bienvenido, Wally. Acá dice Robert, ¡échelón! ¡Utilitar acá! Pobre, te aplaudo de clap, clap, clap. Nos guarda el Ah, rancho y lo pero... dejamos pasar. Es Romer que está esta es la chivo, pues mejor. no, pues no lo deja, la mujer no lo deja hacer podcast a la noche. ¡Oh, no! Le pega con un cinto. ¡Oh, qué lindo! Digo, ¡uy, pobrecito! Marca Boronca. Bueno, sobre esta serie, ¿alguno la recuerda? ¿Te está escuchando, culea? ¿La serie de ¿Cuál? Mortal Kombat? La serie de Mortal Kombat Conquest. Yo escuché que existía a las 11:45 p.m. Todos nos enteramos en el mismo momento. Todos, casi todos se enteraron. Y a la Me sorprende que minita. tengas la hora de acá. Tiene dos relojes Sí, en cada... estuve calculando antes de hablar, ¿viste? Es Maradona, tiene un reloj con la hora de En Argentina. cada... Estados Unidos, hermano. Maradona tiene un reloj con 500 gramos de merca. Bueno, sí, ¿a qué hora le toca la bolsa? Va por minutero eso. Pero a la actriz Cristina Loken, la ubican. Dormí, Guatranca. No. Próximo miércoles. Hizo una 24, trilogía también. de vampiros Lorena donde... Martínez, que entra en el próximo partido. Oh, era. ¿Cómo se llama? De bajo presupuesto, pero con bastantes escenas jugadas. ¿Cómo se llamaba? La puta madre. Blood Rain. Blood Rain, sí. Bueno, este fue uno de Sí. sus primeros trabajos acá en Mortal Kombat Conquest. Mirá vos. Y si quieren ver más de ella, Ah, la de Terminator también. ¿esa es la de Terminator, la de 3? Sí, la rubia, sí. Ah, mirá vos, no me Y acordaba. si quieren ver más de ella, busquen Cristina Loken Sí. Cristina Loken Naked. pueden ver más de ellos. Nude. Pack. Bueno, a ver. Dejamos este el otro, día, el otro día se me escapó un pasapack. ¿A dónde? ¿Pasapack? ¡A mi abuelita! En un asado de laburo. ¿A quién? Y hubo un grupo que se entró a cagar de risa. Tres o cuatro. Y entendieron muy bien la. Esa gente que mantiene los mismos códigos. Y otros miraron como. ¿Pack de qué? Ay, Dios. El pack de seis cervezas, obviamente. Ah, sí, pero sí, no, papá. Pásame el pack, por favor. Abuela. Abuela. Abuela, pásame el pack. Bueno. A ver. El six pack. Roma dice que lo están vigilando. Dice. Bueno, este es ahí. Muy conocido, a ver. Si lo ven. A falta del mejor de Caguabonga lo tenemos al gringo nomás. Y sí, es lo que hay. Sí. La Rita. Agradezco que no venga el negro que les robó todo. Buscábamos lo mejorcito y nos salió ahí. ¿Qué lo vamos? Es Jetix, ¿no? Nos salió Wally. Disney Jetix. Este yo, Sordon. Esta canción me la resube. Pero cantada por Megadeth. Go, go, pavo, Granger. Los que morfan asombrosamente. El negro bailarín. El negro bailarín y negro, la china amarilla. Qué racista, boludo. Sí, esta fue una de las primeras series tipo realmente inclusivas de la historia. Sí, estereotipada, pero inclusiva. La china amarilla y el negro. La china amarilla y el negro negro. La china rubia rosa. Pero convengamos que es lo más parecido que hay a la tendencia moderna de incluir uno de cada raza en el elenco. Sí, el gordo era un nerd que siempre está en la computadora, así como yo. Moretti claro, dice, toca el tema, esta intro. O sea, los que hacen el tema, Booker T, ¿cómo sería, Wally? ¿Cómo que habla en inglés? ¿Cómo se escribe? B-U-C-K-E-T-H-E-A-D. ¿La versión original? Parece que sí. El tacho. Buckethead. Cabeza de tacho. Pero Megadeth tiene su versión, su cover de este tema. El azul. Pero acá dicen, el azul era el gay. Todo Metallica hicieron... la tenés adentro. Perdón. Ah, vos que es el tacho de KFC, de quien toca Friend Children. Es como balde y cabeza. ¿Quién toca Friend Children? ¿Vos te...? Boludo, ese es el amigo pollo de Kentucky, boludo. Tan chamullán. Pero bueno, Demo, me estabas comentando de este tipo de series, ¿cómo era la cuestión con los japoneses? Ah, bueno... ¿Qué dijo de Bill? No sé, a mí George dijo que Kentucky Fried Children y me desconcertó. Ni Hitler se atrevió tanto, boludo. ¿Qué? ¿Que viene de tocar? Tokusatsu. En Japón existe un género de... ¿Tocas saxo? Tokusatsu. ¿Tocas saxo? No, a veces el órgano, pero... existe... El Super Sentai. Existe un género que se llama Tokusatsu en Japón, que básicamente se refiere a películas de... o películas o series... Como los Power Rangers, tipo, con mucha acción, muchos efectos especiales, tipo dando esa trompada, chispas y efectos especiales por todos lados. Cuatro monstruos. Monstruos gigantes. ¿Cierto? Chasquibunes, sí, Cebollita, su campeón, etcétera. No se llamaban Cebollita, no me acuerdo dónde. Sí, Cebollita. Sí, Cebollita. Sí, las que tiraban. Las que tiraban. Y según yo tengo entendido, y acá me puedo estar equivocando, Sí. Power Rangers fue uno de los productos japoneses. Era un producto japonés y traído a los. O sea, era una serie japonesa traída a. Estados Unidos. A Estados Unidos. La serie original se llamaba Super Sentai. ¿No es cierto? Y lo que hacían en Estados Unidos era filmaban todas las partes donde a los chabones se les veía la cara. Y claro, todo lo. Y compraban todo lo, claro, compraban y, la escena de lo que se hacían cagar, digamos. Uh-huh. Sí, eso es la magia de Haim Saban, un viejo. Ajá, de chorro. Turco, ¿no? Claro. No, sí, tú. Compró los derechos y, es más, tenía su propio canal de televisión. Y todo lo demás, o sea, y todo lo que era acción quedaba tal cual y el resto lo iban empalmando con lo que grababan allá. Y inclusive. La villana es la misma actriz, dicen acá. Cuando ellos van. Sí, la villana es la misma. Rita, porque a ella se le ve la cara. La contrataron a la misma, digamos. ¿Eres tú, Rita? No, está doblada. Ah, no, está tenía, todo doblada. Ah, inclusive, cuando los Power Rangers van cambiando de traje, es porque son diferentes temporadas de Super Sentai. Claro. ¿Me entendés? Sí. Y acá le hicieron quedar como que era todo lo mismo. Mighty Morphin. Es una magia, está buenísimo eso. ¿Cómo? Pero la está mayoría muy bien hecho. Está casi todo hecho, sí. Super Sentai. Muy claro, igual en la misma Mighty Morphin también cambian después. Unos sí, actos, sí, misma, sí. En la segunda etapa. Estaba. O sea. La idea estaba buena. Y para la época estaba re. O sea, para la época estuvo re bien. Y sirvió para arrimar el género de tokusatsu a un montón de gente que ni sabía qué mierda. Sí, que no sabía bien que existía eso, bro. Claro. Va, yo de pibito con esto estaba loco, bro. Sí, no, es hasta que ahora una locura. Por todos lados. Todos teníamos los muñequitos de los Power Rangers y la cartuchera. El que era medio tokusatsu era la Fuerza G, pero era dibujitos animados. No, pero la Fuerza G es un anime. Sí. Y hace poquito estuve hablando con un amigo sobre. ¿Pero no es Sentai también? ¿No anime Sentai? No sé si el Super Sentai aplica a. Si el género anime. Si el género tokusatsu aplica al anime. Nunca lo vi aplicado al anime. Es como que es otra cosa. O sea, sí, son artistas, claro, live action. Todo. Sí. Claro, el tokusatsu como que es eso. Es gente tirando trompada y dando voltereta y chispa y fuego y cosa y muerte, chispas, destrucción. ¿Me entendés? Las chispas. Es como que hace de color, en la versión original el Power Ranger amarillo era hombre. Por eso es el único que no tiene pollerita. Ah, mira. No tiene pollerita. Por eso no tenía pollerita esta versión de la China. Después sí ya tiene pollera, pero por eso en los Mighty Morphin Power Ranger, la amarilla, Kimberly era la única que tenía pollera, sabiendo que eran dos mujeres y la otra no tenía. Mira, es un detalle de que nunca me había dado cuenta. Uh-huh. Y también se notaba el bulto. Mirá lo que andaba, le apretaba de bulto. Ya andaba fichando. Mirá lo que ya andaba. Sí, ya andaba de ficha bulto de chiquito nomás. Mientras comía Nugi. Comía Nugi y fichaba bulto. Y leí el diario. A los trabos que estaban en la puerta. Pero, y con lo que decía vos, Saruman, Gatchaman o La Fuerza G, es una serie viejísima que yo veía de pendejo y que tengo ganas de volver a ver. Porque. Qué sé yo. La original está muy buena. Sí, hace un par de años salió una remake que se llama Gatchaman Crowd. Sí. Que no tiene nada que ver con la original, pero está muy lindo. Tiene dos temporadas y la primera es muy. Está muy. Una pregunta. ¿Los Teletubbies son Super Sentai? ¡Uf! Si considerás la tubipapía un poder, sí. Es Super Sentai del momento, claro. ¿Todo se conecta? Y sí. Es que está todo relacionado. También el perro rojo ese gigante. Eso no da porque tiene que ser... Clifford. ¿Cómo se acuerdan de los nombres y de las cosas? No sé por qué me acordé de Clifford. No, pero y de la tubi, tubi, la tubi papía. Este tipo es una Wikipedia viviente. No, no, ojalá lo fuese. ¿Vieron? Acá preguntan, ¿vieron el video de Sordo no es racista? No. Sí. No. Después lo buscamos. Sordo era un tipo que estaba convaleciente porque sí, tenía cáncer y la quimio lo estaba dejando pelado. Acá Lune me dice, me voy a nos vemos mañana, lo sigo viendo genial este cap. Nos vemos. Quédate, Lurmi, descansa. Este besito es para vos. Bueno, aparte de Power Rangers, hay uno más parecido que todos lo vieron, que es VR Troopers. VR Troopers. Que fue, esto sí era gringo, creo. No, también creo que es yankee, ¿no? Digo, perdón, no. Japonés. ¿Qué era también que he contado como Super Sentai? Sí, me parece que sí. Nunca sí, lo vi, boludo. Ah, sí. Sí. Era sí. Contado como Super Sentai. Es también de Saban. No, pero. Es también de Saban, sí. Pero me parece. Pero esta es estadounidense. Pero, ¿puede ser que haya sido más viejo todavía el material de origen? Sí, este puede es mucho ser. Más viejo. Pero era más Kamen Rider, me hace acordar a eso. Bueno, Kamen Rider vamos a verlo Kamen en un momento. Rider. También Kamen Rider. Según Wikipedia, está basado en Space Shader, Jiku, Senshi, Spielberg y Chunjiki, Metalder. Te entendí todo. Sí, yo lo entiendo. Sí. Parece yo así hablando en inglés, creo. Era una conjunción de otros Sentai. Sí. Uno de superhéroes, otro de máquinas, otro de esa una cosa cósmica. Esos ensamblajes asquerosos que hicieron como Robotech. Sí, pero este lo como una baraja de naipes de todos. Sí, naipes diferentes, ¿viste? Yo lo claro, tres cosos de. Me da de espíritu setentista, boludo. Le vamos a dejar con esta imagen. ¿Quién es? El profesor Hart. Es profesor Hart. Una cara de vende droga. Empieza a rapear en cualquier momento. Bueno, esto fue como un Power Rangers de la B. Y algo así. Era más viejo. Sí, pero ponerle que era mucho más viejo. Pero eran mucho más viejos. No. O sea, el VR. El personaje era más viejo, era el setentero. Por eso el material de origen fue más viejo, pero VR salió después de los Power Rangers. Ya salió Shanks. En el 94, boludo. Ya en pleno auge de los Mighty Morphin. Sí, igual no. Ahora, tuvo qué, éxito. Qué proeza de edición, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, seguramente los editores no vieron un mango. Porque tenés que machear el color, el formato, el frame rate, todo. Antes de nada, ¿viste? Y tenés que buscar escenas de acá y de allá. Y en aquel entonces. Ya va a ser un laburazo de la puta madre eso para el editor. No se lo decía a nadie, boludo. No. Bueno, es como hacer una edición de un capítulo de especial de anime de demo. ¿Cómo editar? Es como editar el 20 de nuestro podcast, que lo hizo Boranca. Y les iba a decir. Acá Kato dice: ese sordo te improvisa un rap para invocar a los sordos, a los Megazord. Megazord. ¿Se recuerdan de más que el Rider? Sí. Max Rider, sí. Que fue invitado. Yo, por lo menos yo, lo vi de invitado en Power Rangers. Es que te explico. Kamen Rider querían hacerlo como una continuación. Porque pensaban que lo querían sacar a Billy, al mechudo, al Power Ranger verde. A Tommy. ¿Te parece? Tommy. Sí, a ver, continúa. Buscalo. No, sí, ese es el primeros capítulos de. La larga de todos los Power Rangers. Buscar los primeros el primer capítulo de Kamen Rider que fue de prueba y es Tommy. No sé, sí. Lo voy a buscar después. Buscar después. Aparece Tommy como el personaje del Masked Rider. Rider. Porque acá tengo su intro que es muy todo por dos pesos, lo van a ver. El CGI, el CGI, bueno, acá es Masked Rider. Masked Rider. 4. Está hecho con cartulina. Sí. Mirá a Hugo Varela, boludo. ¿Sabes qué escucho? Turn around, look at what you see. Mirá, ahí la moto. Ese 3D, boludo. No. Qué rico. No, por Dios. ¿Por qué? Igual. El traje estaba bueno, para mí. Me suena mucho haberlo visto. Sí, no sé si vi la serie, pero apareció en un capítulo de los Power Rangers. ¿Esto lo pasaban en Fox? No me acuerdo si era de los Power Rangers, pero pone del auto, me recuerdo. Sí, ese auto es icónico, ¿no? Para mí tenía toda la onda. Lástima los efectos, obviamente. Era en Fox Kids o Jetix, uno de esos canales lo pasaban. Yo no me acuerdo haberlo visto en la tele, bro. Sí, lo pasaba, me acuerdo yo. Muy mal. Recuerden que yo no tenía amigos. Recuerden, yo no tenía amigos. O capaz que me suena el crossover con los Power Rangers. Sí, ahí apareció, ahí lo recuerdo a full. Capaz me suena de ahí. Pero el traje estaba muy copado. Estaba muy bueno, sí. Uh-huh. Tenía todos los chetos, tenía espada, tenía auto, tenía moto. ¿Qué más querés? Pero igual no. Amor de ella. Oh. Igual no pegó tanto. Ni VR, ni más que. Por lo menos acá. No, acá Power Rangers. No, acá no, acá era Power Rangers. Yo veía VR Troopers, no sé, en el Vigo, en el Magic. En Fox. No tenía Fox. En Magic entonces también lo pasaron, no me acordaba. Bueno, a ver. La siguiente ya es. En Japón, la serie de Kamen Rider se pegó, sí. Repegó. No, sí, repegó, creo que es un. Tiene más años que la injusticia, Kamen Rider. Tal vez de moda. Sí, gracias a Kamen Rider salen un montón de animes y mangas de todo eso. One Punch Man es básicamente un Super Sentai. Como llevable. Capitán Centella también. A ver, el siguiente es de nuestro querido. Chuck Norris. Walker. Texas Ranger. Bueno, yo escuchaba la palabra Ranger y pensaba en los Power Rangers hasta que me parecía esto y decía yo, ¿qué mierda es esto? En One Punch Man hay un personaje llamado Mumen Rider, que es uno que anda en una bici, que es parodia de Kamen Rider. Claro, sí. Es que lo cagan a palo siempre. Lo cagan a su papo, pero todo el mundo, todo el tiempo. Y siempre saca algo positivo de la cagada de palo. Sí, de la cagada de palo, sí. Pero Walker Ranger de Texas, ¿la vieron? Yo recuerdo que daban todos los sábados. Todo muy viejo. Yo lo veía muy poco, pero me acuerdo que hizo un crossover. ¿Crossover? ¿Con qué? Con Kung Fu. ¿Con Wen Chang Kang? No, ¿en serio? Sí. La voy a buscar. No me acuerdo qué temporada es, pero aparece ahí como. Pero un ¿quién aparece? ¿Quién en quién? ¿Aparece Kung Fu en Walker o Walker en Walker? Pero con aparece Wang Chang Kang, pero. Con el mismo personaje. Más actual, digamos, con el mismo personaje. Sí, de hecho. Con el mismo personaje así de. Oh, maestro Zen. De hecho, Kung Fu tuvo su remake en los 90 y aparecía Wang Chang Kang. Y bueno, por eso también lo usan a Wang Chang Kang en Walker. No me pregunten qué temporada, pero aparece. Y no, para mí esto además creo que duró 8 o 9 temporadas. Y no sé si sabían que, bueno, no sé si lo vieron. Al principio Walker tenía toda una ascendencia india, o creo que su mamá era india, o aborigen Sioux, ponele. Y estaba mucho con los... con los espíritus, etcétera. Uh-huh. Sí, tenían animales espíritus. Sí, hasta que Chuck Norris se convirtió al cristianismo. Así que todo eso lo volaron, no apareció más. ¿Eso aparecía tipo en la serie, onda Chuck Norris cristiano? No sé, pero ya no nombraban los espíritus. ya no nombraban no, la naturaleza. No me acordaba que tenía tipo esa ascendencia. No me acordaba eso. En la serie sí, en las primeras temporadas, no, tal vez la 1 o la 2. Pero era dice sí. Él que tiene raíces irlandesas y Cherokee. Y Cherokee. O sea, el actor, Chuck Norris, sí, sí, sí. Carlos, Carlos Rey. Carlos Charmán. Carlos Blanca. Carlos Berry era el padre. Pero y después bueno, pasan las temporadas y no sé si vieron que ponían ya dos Rangers nuevos que supuestamente iban a llevar la batuta y más. El negro y el joven. No, el negro siempre estuvo. La mina, ¿no? La mina y un rubio. Un rubio menemista. Cuando termina, la mina tiene un bigote y el negro lleva la bota. Pero en bola, pero con bota. Sí, pero era una serie típica de los sábados. Para verlo con el viejo. Ajá. Sí, era recuerdo. Siempre lo mismo, el tipo buscaba, era un ranger que buscaba fugitivos y los fugitivos creían que lo podían pelear y los recagaba a palo, los sacaba por el guardabarro del auto. Muy bien, a ver, y bueno, esta es, ay, con esta lo voy a bajar todo el volumen por los dos porque este sí o sí va a saltar el copyright. Los años maravillosos. Ese chavo que contaba la historia en los... Sí, me gustaba. Y fue ese momento. Me gustaba un montón. Es un momento cuando mi tío me dijo, acércate, chupa. Era familia típica de los 60, por ahí, ¿no? Mi 50. Tío me dijo, oye, ¿quieres un mate? Prueba esta nueva bombilla. Es de carne. Te va a gustar. Ahí está, Danica McKellar. No sale nada. Mucho. Es que está un poco tapado. Tiene una latenta. Intenta con Yo Sabiano. Sí, Yo Sabiano alias. Marilyn Manson. De Turbina Years. Años 50 era. Pero esta serie sí la vieron, aunque sea un par de capítulos. Sí, no, sí, ni ese, ahí. Sí. Está muy buena serie. ¿Cómo no? Como así también era. Yo como... me enamoré de la novia del tipo. ¿Recordás? ¿Mira? Sí. La de los. ¿Cómo te puedo decir? La actriz era de. Danica McKellar es la que digo yo. Sí, Danica May McKellar. Sí, que. ¿El nombre era Penny? No. ¿Cómo era el nombre? No, Penny no. No, Penny es de otra serie. Sí. Le digo al Theory. No bueno. Me acuerdo, pero estaba muy linda. Bueno, pero la mina resultó una genia matemática en la vida real, algo así. Ajá. Uh-huh. Igual, este sí, no es ponele, no una acuerdo. Serie que la pasaban antes del mediodía, estoy seguro. Sí, la familia. Fin de semana. Aparte, en un momento se lo ve a los dos actores. Ella tenía que agacharse un poco para grabar porque era más alta que el... ¿Cómo se llamaba? ¿John Sabino? Ah, ¿cuando crecieron? Sí, cuando ya como iban creciendo con los años. ¿Y el tipo quedó bajito? Y era un poco más bajito porque las mujeres crecen... A veces crecen más alta, más rápido que los hombres. Se alargan un poco más que los hombres. Y acá, no estoy seguro, pero aparece Alicia Silverstone en uno de sus primeros sí, trabajos. Sí, es uno de los novios del pendejo. Sí, la novia del pendejo que se despide, pero había quedado reflechado. Mamior. Sí. Para los que no la tienen muy fichada, la del video Crazy, de Aerosmith. Sí, y la que hizo de Batichica. Y Batichica. Oh. Ah, la hija de... No, la no, otra, la amiga. Ah, sí, se me las confundo. Le voy a decir el Deep Tyler, no. Sí. No, la rubia sería. ¿Cómo se llama esta otra? Alicia Silverstone. No me acuerdo, no sabía cómo se llamaba, pero bueno, tengo su cara grabada en mi retina. Oh, y en el póster seguro. Es que no, el póster lo manché y pero no, pasa que de pibe me gustaba mucho Aerosmith. También estuvo en hacer esta Cindy McCombs. Loper. Cindy Ente. Es la que hace de la hermana de. ¿De Super Chica? ¿De Cloudless? ¿Cómo se llama? ¿Super Chica? ¿No es? ¿Supergirl? Supergirl. La hermana de ella. Supergirl. Ah, no. Supergirl. Bueno. Ponele que sí. Si vos lo decís, te creemos. Sí, dale, igualísimo. Supagaro. A ver, esta la que viene parece... Dame esta, ¿qué? Parece la publicidad de típica de los 90 de perfume, van a ver. O de cigarrillos. De My Secret Identity, creo que acá se llamó Andrew. No, ni idea. Me resuena. My Secret Identity. ¡Oh! Ya sé quién es este. Este que en una entrevista Andy Cunazó sacó una tijera y se la sacó y casi lo trompada. The Renegade. ¿Saben eso? ¡Ah! Este es papo. My Secret Identity. ¿Sabes que no la conozco? Pero no. El actor sí, se me hace muy conocido. ¿Esta serie? ¿Sabían que en una entrevista este chabón, creo que Andy Kuznetsov, le sacó una tijera y le hacía una broma que le iba a cortar el pelo? Que el tipo le agarró la tijera, se la sacó en la mano y casi lo caga trompada. Muy fuerte, man. Ajá. Y este boludo también estuvo acá en Tinelli, creo. Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas, acá, este tipo es un mexicano. Era el robot de Lorenzo Lamas. Llaman el robot de Lorenzo. Pero no era Lorenzo Lamas el robot. No, era otra cosa, no tiene que ver. Era... Y yo recién cuando vi la intro, me di cuenta que el productor es el mismo Lorenzo Lamas. Él se hace su propia serie, me encanta. Sí. Es lo que hicimos nosotros con el podcast. Es lo mejor, boludo, claro. Ahí estás, productor Lorenzo Lamas. Acá estoy viendo el video. Re violento, boludo. Claro. Iba a quedar a palo, de verdad. Bueno, entonces, ¿la vieron? ¿Era con Andy o era con Tinelli? No, con Andy. Con Andy. Año 90. Le saca la tijera y le dobla toda la mano, boludo. Le agarra la mano y se la dobla toda, boludo. Y sí, ese chabón sabía no sé cuántas artes marciales. Este. Claro, así fácil. Apenas lo sacó, le mostró la tijera y le... Claro. Estoy en Sudamérica, acá me van a apuñalar en todos lados. ¿Sabes quién era el robot? En realidad, el robot era de sí. Richard Simmons. Claro, del gordo ruludo que hacía aerobics. Un gordo ruludo que hace aerobics que hacía en Estados Unidos. Un tipo. Un tipo gay, pero nunca no salió del closet. Como mira. Liberace. Entonces no es gay. Liberace era. Era recontra, pero. Ay, no, en la época era. Claro, no, se dice. No, nunca se casó. Así se dice. No, cuando se morían en las tumbas les ponían, nunca se casó. Era un mira. Código, era un código como era gay, pero la gente no decía eso. Igual que el padre de la aritmética y astrofísica, Newton, se rumoreaba que era gay. Pero... Ajá, nunca se casó. De la aritmética y la astrofísica. Uh-huh. De la aritmética no sé, de la astrofísica sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y el señor Richard Simmons también tiene un podcast. Hay la duda. Es el gurú del fitness. Igualmente, esa porquería no. O sea, la ciencia como las conocemos hoy en día no existía en aquella. Te digo que Newton escribió los dos libros pilares de la aritmética y la astrofísica. Primero, Aritmética Universalis. Y segundo, el Principia. El Principia sí lo tenía, el Aritmética Universalis no. Es el libro columna vertebral de la aritmética. Igualmente, él era, me encanta esto, pero me encanta el título, ¿no es cierto? En aquella época, la gente que estudiaba esas mierdas, ¿no es cierto? Eran filósofos naturales. Filósofos naturales, sí, filosofía natural. Me encanta. El término filosofía natural para escribir las ciencias me encanta. Pasa que era tabú hablar de cosas contrarias a Dios. Claro. Entonces vos decías, vos no podés decir esto está fuera de Dios, es decir, tratamos de entender lo que Dios hizo, y lo tomamos por el lado de filosofía, que no tiene que ver con ciencia, porque ciencia era medio tabú en ese momento. Sí, era como entender los mecanismos, era como desafiar de Dios, a la iglesia, desafiar a Dios, digamos. Sí, se me preguntara a Leo. Sí. El ciego Galileo. Que igual no es contemporáneo a Newton, ni en pedo, pero es el único en el que puedo pensar. Había un par más. Magellan. No, y sí, pero iba a decir otra cosa. Lo que iba a decir es que la grandeza de Newton reside. Me estoy yendo re a la mierda del tema. Sí, mejor ya está, ¿no? La Mejor grandeza. nos peleamos en otro día. No, digo esto y termino, porque si no lo tiro ahora, no lo tiro nunca más. La grandeza de Newton reside en comprender de que la manzana que cae del árbol y la Tierra orbitando alrededor del Sol y la Luna orbitando alrededor de la Tierra, o sea, que la manzana, lo que hace que la manzana cae del árbol y los planetas giran alrededor del Sol por el mismo principio. Y solo diré una sola cosa después de esto. ¡Han robado mi alma! Mirá, Exacto. David. Bueno, Pero la manzana puede haber sido verso que inventó él como una especie de no, sí, totalmente, pero una parábola, una cosa así. una sí, analogía. totalmente, pero entender que efectivamente la manzana y Júpiter se mueven siguiendo el mismo principio es como, wow, chavo, Wow. te fuiste el choto. ¿A qué sabrá Júpiter? Bueno, A huevos podridos. Por lo menos a pasamos eso huele. a la siguiente. Bueno, de vuelta al podcast. ¿Sí? Sí, por favor. Ahí voy. Este Ahora es hacemos el un capítulo del primer. Caguabonga, voy a empezar a hablar de filosofía y letra. Ah, me encanta, boludo. El primer universo compartido que vi. Oh, Hércules. Hércules. Y no el que vigila. Pensé lo mismo. Sí, esos efectos bíblicos. Kevin ¿Qué Sorbo. son títulos, papá? Eso es Hércules, carajo. El poder de su corazón. Hostia, Mirá. qué pedazo de serie, Claro, es la boludo. misma voz de los Power Rangers. Qué pedazo de serie. Mirá, Quirón. Va, supongo que habrá sido Quirón. Ule. Sí. ¿Por qué aparecía el Minotauro, boludo? Porque El centauro. eran los 90, todo se podía. El Minotauro lo mata Perseo, ¿no? Sí. Sí, Perseo. Perseo contra el Minotauro. Los dioses Ahí nórdicos vengo. también. Y bueno, che, vos sabés que todo que la mitología romana es playo de Ok. playo de la mitología griega. Playo de playo. Así Sí, que me totalmente. aparecen todos los bichos de la mitología griega, aparte. Y para tapar este minuto de silencio, pues justo ya se callaron todos. David se acaba de escapar 2 segundos. Voy a dar un Perdón. pequeño dato de Hércules. Aguanta, fe de ratas. El Sí. que mata me hacía ruido, pues no es Perseo el que mata al Minotauro, es Teseo. Right. Yo también te deseo, boludo, No, porque me viene hacía el ruido caso porque que te me acordaba que al final me acordaba que Perseo se casaba con Andrómeda y no me con, y o sea que Andrómeda ya había y And matrimonio igualitario. claro, no, y Andrómeda no tenía que ver con el Minotauro, por eso me hacía ruido. Pero Fénix, pero el caballero Fénix se enteró que el hermano se le casó con Teseo. Sí. Ah. De hecho, Teseo es el nombre trans de Hioga. Después de lo que pasó en la Casa del Libro. La Casa del Libro era. Y la Casa del Libro. Que le dio el cosmo. Te Le calenté. dio el cosmo en la cara. Sí, todo Perdón, en la cara. perdón, perdón, ya Comió estoy. todo el cosmo, ¿Cómo te volverá la vida de la forma más imperfecta que se puede? Me desnudaré y te abrazaré hasta que sientas el calor de mi cosmo. Bueno, ¿hablaron de esta entonces ya? ¿De De esta? esta. ¿De esta, la tuya? De esta. De esta ¿Y estoy hablando, ella? mirá. ¿Y ella? Y ella ahí anda esperando, mañana va a ver de Joker. Bueno, Ah, qué bueno. y la siguiente sale de la propia serie Hércules y es mucho más conocida. ¿Es la obscena? No. Sí, era Sí. obscena. Esas tetas eran obscenas, vamos. Uf. Oh. ¿Cuánto fanservice para las muchachas que le gustan las muchachas, verdad? Sí, totalmente. Oh. Porque esto es una serie para lesbianas, claramente. Y obvio, obvio, obvio. Con Yo soy lesbianas como soy yo. una gran lesbiana, por cierto. Claro. Bueno, cuando termine la intro les voy a contar. ¿Recuerdan el final de esta serie de China? No, ni ahí. No me acuerdo mucho de... Yo no me acuerdo mucho de nada de la trama. Yo la veía en otras cosas. O para hacer otras cosas. Para hacer otras cosas. Bueno, cinco minutos de ya está. Terminé los créditos y me iba a dormir. Los créditos de inicio, ¿viste? Primero que nada, creo que el director de las primeras Spider-Man, o sea, Sam Raimi, trabajó en esta serie. ¿Era el que servía el café? ¿Hacía de negro? No, dirigía todo. También aparece el hermano. No sé si no vieron la serie o sí. Yo no sé, sí lo vi, pero sí, no sí, mucho. ¿Vieron que hay, bueno, tal vez George, hay un personaje que quiere ser compañero de Gina, pero es muy... inútil. Muy pelotudo. Sí, bueno, el patiño. Sí, ese es el patiño, sí. Cena. Ese es el hermano de Sam Raimi. Ah, mira vos. Ah, Ted Raimi. Sí. También aparece Joxer. Joxer, sí, muy bien. Después aparece el de Ash. Era un boludo marca Mad Max ese. Sí, Ash Williams. Ketchum? Ash Williams. Pensé que es Ketchum de Pokémon de Pueblo Paleta. Ah. Oh. Ash Williams. El de Evil Dead. O sea, el personaje. El de Evil Dead. Oh, ¿cómo se llama? El personaje principal. El actor principal de Evil Dead. Sí. El viejo se llama... Bruce Campbell. Muy bien, sí, aparece acá y hace de tipo Robin Hood, el rey de los... chorro. Ah, mira. También estaba Carl Urban ahí. Ah, ¿en qué personaje? No lo recuerdo. El negrito. El César, era el César. Ah, mira. Y por último, de los que recuerdo, había, tal vez George, había una Gina versión más mala y más loca, tipo su Joker de ella. Calisto se llamaba. Calisto. Sí. Calisto. Era Gina, pero Hudson Leak. Exagerado así y loca. Era una rubia. Era una rubia. Hudson Lake. Sí. Una rubia que estaba por reventado quieto con la cabeza. Estaba... No te digo con cuál. Y estaba muy loca. Bueno, y en cuanto al final... me importa. Para, un datito más. Ella abre el recupero loca, mira. Es profesora de yoga, les aviso. Un datito más con respecto al elenco. A Gina. Sí. La podemos volver a ver en... Spartacus. Es la mujer de Batiatus. No me acuerdo cómo es. Y se le aprecia mucho más, me parece, ¿no? Ahí. Sí, está más madura y tiene un par de escenas de sexo más que en China. Sí. Ah, sí, ¿sabés que no sabía? Ajá, yo la empecé a ver por ella la serie. La googleé, sí, tiene muchas escenas. Ah, mirá. La empecé a ver por ella la serie Spartacus. Jódeme que la empezaste a ver por ella. Totalmente. Y después. Me volví a verla desde el principio y cuando cambia el personaje, porque murió el actor de Espartaco. Claro, sí, la primera temporada. Digo, me chupo un huevo. Si no quiero ver a mí, nomás. Espartaco es muy linda serie. Está muy buena serie. Ahí sale el rubio de Los Intocables. Mucho pito nada más, para mi gusto, pero bueno. Es que era lo que era en ese momento. Hombres musculosos, aceitados, en taparrabo, peleándose entre ellos, boludo. ¿Qué más querés? Igual está re bien la mina ahora. Va en esa. Pues sí, Spartacus también es vieja, pero está re bien. No, está vieja, pero está re bien. Nos va un saludo Penes Podcast. El podcast de los penes. Un saludo, Pairo. Penes Podcast. Hablan de penes nada más. Sí. Yo conocí a un flaco que tenía. Era muy negro el pene comparado con la piel del tipo. Y bueno. Y así todo listo. Miraba por la izquierda. 2 horas. Sí, miraba por la izquierda y un. No tenía, estaba cortado, le dije si era judío. No, me dice, no, así se hace en Estados Unidos. acá pregunta, mirá. ¿Por qué lo primero que pasa cuando entro a escuchar a Demo hablando de hombres aceitados? Y bueno, che. Es lo único en lo que puedo pensar. Aparte están todos cortados, el negro que los entrenaba. Hoy lo dejaron con las ganas, así que se tiene que decir. El negro que los entrenaba. Hoy lo han dejado... Y la cicatriz. Un pata sucia, hoy un pata sucia lo dejó. Pagando. Sí, hoy me dejaron con el aceite en la mano. Hijos de puta. Con el aceite Johnson de bebé en la mano. Claro, yo tenía 3 litros de aceite de almendra. Estaba aceitado, boludo. el juego de ganso, boludo. Bueno, ¿saben? Les voy a contar el capítulo final. Bueno, vieron que está Gina y su ayudante. y una rubiecita que empieza inocentona, pero después se va desarrollando como guerrera. Y a medida Ah, que igual, pasan tipo las. lesbiana. También, y como, bueno, a medida que pasan. Gabriel. Sí, muy bien. Las temporadas se hace una amistad muy cercana, pero no pueden. Por la época, aún siendo los 90, no podían desarrollarlo Guiño, libremente. guiño, muy cercana. Sí. Así Sí, que. que en el último capítulo, para cerrar todo eso, aparece Chuckster, es el hermano Raimi, Tel Raimi, pero todo esto Sí. ya, digamos, la última media hora del capítulo pasa en la época actual, o sea, 2000 y pico, o ¿What? 1990 y pico. ¿Viajan en el tiempo o son inmortales? ¿Qué No, onda? no, no. Resulta que el hermano Sam Raimi, es el mismo actor, pero hace de un psicólogo, experto en vidas pasadas. Y, Oh. no, perdón. No, plot Pará, twist. pará, pará. No era O así. sea, para, o sea Pará, que pará, pará, pará. No, sino que, ¿quién era? Era. Gina No, Bundeville. Gabriel hace de psicólogo, o sea, psicóloga, experta en vidas pasadas. ¿Pyro? Creo que es algo así. Y después aparece la actriz Lucy Lawless y Chuckster, o sea, ese Ten Raimi, que el alma de Gabriel ahora está en el Ten Raimi y el de Gina, bueno, en el Lucy Lawless. Y terminan unidas. O sea, las almas de antes, que eran mujer y mujer, ahora son mujer y hombre y pueden estar, algo así. No. Pero, o Opa. sea, para significar que Gina y Gabriel estaban destinadas a estar juntas. Claro, es como Oh, que ay, Katia, no. ellas Como querían. Hércules y Afrodita. ¿Se acuerdan de Sí. Afrodita, de las dos series? ¿De Piscis? No, No, no, no, no. De Hércules. el personaje de Hércules y de Sena. No, no me acuerdo. Afrodita, la rubia, tetona. Ah, Después la ahora sí, buscamos. ahora sí. Ahora sí. Que era, no sé si novia de Hércules o no sé qué, o lo buscaba Hércules siempre. Bueno. Y Afrodita, Afrodita debería ser promiscua. Y sí, De lo acuerdo a su es. personalidad deificada. O sea, eso es lo que su deidad, lo que ella como deidad representa. Carl Urban también hizo de Cupido. Trabajó en dos personajes, en uno de César y otro de Cupido, que venía con Afrodita. Y bueno, vamos con el último de la noche para terminar esta primera parte. Vamos. El príncipe del rap en Uf, Bel-Air. gracias. Ya veo. Sí, ahí está. Fresh Prince of Bel-Air. Pone en pantalla grande. Ahí Yo está. lo vi pocas veces, Cambia la capítulos imagen. sueltos. Sí, yo también. Yo lo vi No. más acá en Estados Unidos que cuando No, estaba allá en sí, no Argentina. llegué a verlo allá. Aparte, tiene mucho más sentido en inglés, ¿no? Por el rap con el que empieza. Ajá. ¿Y No en cómo? latín. Bueno, a ver si me acuerdo. Y a esta historia pongan atención de cómo mi vida se transformó, cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser el príncipe de todo Bel-Air, algo así era. Algo así No, era. es un Nunca asco en lo. español, No me lo boludo. acuerdo en español, no me lo acuerdo. Ni Me quiero encanta. acordarme. La voz, Me encanta boludo. porque no es para nada racista, digamos. Tipo, es negro, juega al básquet, Hace rap. Filadelfia, Hace Hace rapea, graffiti, se hace el rapea. humilde George, Hace pero se lo sabe graffiti. completo, boludo. Estereotipo cero. Vamos, George, haz lo tuyo, George. Che, está igual Will Smith, ¿eh? Sí, boludo. Sí, boludo, no envejece. ¿Vieron la película que va a sacar ahora? A ver, Gemini llame Man. un taxi al mismo que decía Fred con el. Que. Y me dije a mí mismo. Ahí está en Bel Air o algo así, creo que era. Hace rato que no lo veo, por eso no me acuerdo. Pero bueno, surgió de acá el tipo. La verdad yo no lo vi. Solo vi la propaganda, pero no me interesaba, no sé. Es que no se identifica uno con nada esto. No, es Mira, muy acá dice, yankee. mira, acá Pairo dice, al lado de la serie blanco y negro, o lo que cree Nintendo de cómo es la vida, esto es lo menos racista del espacio, boludo. Roman habla con honestidad. O Menos sea, racista del boludo, espacio. miren, fuera de joda, comparado a blanco y negro, que no pusimos el intro acá, Sí, es cierto. esto es lo menos racista que había. Sí. Uh-huh. Sí, está bien. Yo no quise decir racista, quise decir onda. Estereotipo. Estereotipado. Clasista. Esto es lo menos clasista. Clasista. Como dice, como dijo Mike Pence la semana pasada, dice, ahí puede haber, esto para todos, hay para los niños blancos, dice, para los niños ricos y para los niños negros. Tranqui. Se paró completamente. Este las aguas. ¿Qué es la crónica, boludo? Mirá la serie del gordo Arnoldo. ¿Cuál es la serie de Arnold? El gordo Arnoldo, ese era... Hey Arnold. No. el gordo era... ¿Se ha retomado? ¿O lo cortó? No, lo cortó. Lo cortó, mirá, ahí está, directo. Listo. Bueno, pero... estamos de vuelta porque... Y ahora... Listo. Aplauso. Aplauso. Aplauso como si nada hubiera pasado. Ese viaje en taxi desde Filadelfia hasta California, boludo. Ha costado 5 mil dólares, boludo. No, de la aeropuerto. Dice que se fue en taxi. Él dice la canción se fue en taxi, boludo. No, pero es que después en el baile le dice... pero fíjate, fíjate. Lloré y supliqué de noche y de día, pero me dice... le lloré y le supliqué de noche y de día, pero hice mis maletas y me envió con mi tía, me dio un gran beso y un boleto de avión, y me dije, Willy, qué desilusión o qué designación. Bueno, te lo sabes. Es que más bueno me acuerdo, boludo. Bueno, a ver, vamos pasando rapidito al siguiente, que es muy, muy, muy conocido. Bueno, si me lo toma. Opa, ¿alguien está usando el Watch Together? Yo no. Right now. Over me. A ver. Esto se está haciendo por 2P y vamos a ver cómo hacemos para subirlo después a YouTube. Los ahí está. Secretos X. Uepa. The Fresh Prince. No, con este me había confundido. El del otro. El de invasión extraterrestre. No, el serión de la puta madre. Acá está el Terminator. Claro, esta es la que la verdad está allá afuera, chicos. La verdad está allá afuera. Qué belleza, boludo, de X-Files. ¿Vos lo viste todo, George? No todo, pero sí... Gran parte. Yo no he visto, gran no parte, he visto la parte nueva. ¿De la nueva sabes que no la vi, para broma? No he visto nada nuevo. Yo me la tengo, me tengo que sentar a verla. Robert Patrick, el T-1000, boludo. Gran Robert Patrick. De hecho... Él se transforma en el T-1000 después de ser abducido por extraterrestres al final de los expedientes. El multiverso. Claro, le meten... ¿Y cuántas temporadas tiene lo nuevo? Claro, pareció lo que dice... hicieron a Wolverine. Bueno, acá Cartu dice, ¡no! ¡I want to believe! ¡Alta intro! Esto es para Boronka. Yo no vi nada de lo nuevo, pero lo viejo lo revivió. Catus. Entre esa y la dimensión desconocida son mis series favoritas. Siempre quise. Spoiler multiversa. Ah, entonces lanzó. Siempre quise un crossover entre esta serie y el camaleón, ¿se acuerdan? No. Oh, me suena, sí. El camaleón, el tipo tenía la habilidad de hacer ejercer cualquier oficio. Él instantáneamente leía un artículo o algo así y era de mecánico automotriz, ingeniero nuclear, científico de cohetes, vendedor de auto, lo que sea. Es re gringa, pero no... Tenía una habilidad innata, aparte fue criado por una compañía tipo Umbrella Corp, una cosa así. Ah, mira. Que lo entrenó de chiquito y como que hacían experimentos como, ¿viste? Como lo de Eleven. Sí, Eleven sí, sí. 40, Things, o sea que Eleven la voz. Y el tipo sale y se escapa del lugar ese y es un camaleón social. Ah, y lo buscan, ¿no? Y lo van buscando capítulo por capítulo y él al mismo tiempo va solucionando problemas que tiene gente. Ah, Atrápame si puedes. Atrápame si puedes, ¿qué? Horrible el título en español. No, The Pretender es el título en inglés. The Pretender, sí, tienes razón. El camaleón se llama en español. Yo no tengo razón, Google tiene razón. Bueno, esa serie no me... No la conocí esa serie, la verdad. La primera vez que escucho esa serie. El único, o sea, con series que yo me acuerdo y que hayan hecho unión. ¿Y este la conocen? De X-Men, de X-Files fue Cops. Fue el programa Cops. No sé si lo han visto ustedes. Uh-huh. The Bad Boys, Bad Boys. Buffy. Beach, please. La casa de vampitos. Buffy. Yo era más de Sabrina. Che, acá sí, dice Pyro, mira, Pyro dice. Y son del mismo universo. Buffy y Sabrina. Capitulazo de X-File. Pará. El del tipo que le explota la bomba nuclear y por eso tenía la capacidad de matar a gente que le pisara su sombra. O el de las polillas prehistóricas del bosque que liberaron los Allison. Deforestadores. Cops. Buffy. La rompía. Aguante, Ángel. ¿Son del mismo universo, posta? ¿Qué? Buffy. Sé que Riverdale y Buffy, Sabrina. Buffy, Sabrina, no sé, sí. No sé si sí, chico, porque es el mismo creador. No, hablemos de a uno, por favor. Perdón. Dale. Cualquiera de los dos, pero no es el mismo. El mismo lugar. Riverdale. Y bueno, Sabrina, aparte de ahí sale lo que... De las novelas de Archie. Sí, de Archie. De Archie sale Sabrina, salen todo eso, digamos. Mira, no sabía. Uh-huh. Dice que nunca me gustó Archie a mí, pero me gusta Sabrina, Riverdale y Buffy. Pero no estoy seguro acerca de Buffy siendo de Riverdale, pero sí Sabrina. Entonces tranquilamente pueden hacer un remake y cruzarla con la de Netflix, ¿o no? Riverdale, Sabrina, Buffy, todo el mismo universo. Creo que sí. No me acuerdo si es en una imagen de no me acuerdo de dónde era que lo vi, que tenía, había una imagen de una catacumba, o sea, de un panteón, donde había un sillón, había pizza, haciéndola de lo del de Buffy, del rubio de Buffy. Mira. Spike. Su pala, creo que era Spike, la verdad ni me acuerdo. Ya, pues, sí, años, no lo uh-huh. Como diciendo, mira, acá parece que vive alguien. Un sillón, pizza. Pero en todos lados puede haber un sillón y una pizza. No sé si estamos. Ninja, también los tortugas ninja vivían ahí, pero todo. Sí, Buffy estaba muy buena. Era el target de Buffy eran los adolescentes de secundaria, obviamente. Yo estaba en secundaria y no me llamó la atención ni en pedo. De acá, Estados Unidos. Ah, perdón. Sorry, Gor. En Latinoamérica nos venden cualquier mierda, lo que haya. Mira, acá me dice, acá Pyro dice Riverdale y Sabrina es el mismo pueblo, pero Buffy creo que no. Igual, Buffy es el mismo universo de Ángel y con eso me alcanza. Sí, igual Ángel me pareció siempre durísimo el actor. Ángel, no me acuerdo. Ángel, de la película del que salió. ¿Qué era una serie o...? Es una serie. Una serie. ¿David Boreanaz? Sí, de hecho es la próxima. Va en paralelo en una parte a partir de, no sé, la quinta temporada, creo. Sí, que Buffy, ahí está saliendo. Va en paralelo. Ahí está, mirá. Lo que va pasando. La intro. Ah, mirá vos. ¿Qué hace de detective privado / vampiro? Claro. Ah, sí me acuerdo. La habré visto la intro, pero nunca me senté a verlo así, a ver un capítulo. Y se iba con la morocha, no sé. / abogado. / vampiro, / detective, / abogado. Todo lo que uno. Es menemista. Creado por Joss Whedon. Joss Whedon, sí. Un genio. Yo me acuerdo. Me parece que la primera vez que yo vi Buffy ya había visto Blade. Entonces era como, chupala. Son unos osos. Después de Blade, no, claro. No hay vampiro que te venga bien, claro. Tengo que hacer nota. Especial pelis de vampiro. Hay bastante. Hay muy buenas. De podcast por después de Caguabonga. El que llega primero. Sacando Crepúsculo, hay muy buenas películas de vampiro. ¡Ey! El Batman. Escuchame. Yo quería una escena posta, ¿no? La mierda esa del final de Crepúsculo. No, sí. Sí, la verdad que la batalla final me dejó muy decepcionado. La batalla que nunca ocurrió. ¡Spoiler, maestro! Perdón por el griter. Era todo el sueño de un niño en un hospital, en una burbuja de nieve. Era Oliver Atom. Claro, con el empleje con una... en una camilla. David, bueno, no, estoy silenciando. Ahí está. Ah. Y este sí. Uepa, este video en YouTube no está. Bueno, no me deja. Mira el WhatsApp. Sí, ahí lo veo. A ver. Bueno, pasamos por las últimas dos, ¿sí? Ya no. Uepa, este no me deja. Ya está, entonces. No quiere que sigamos. Bueno, este es el último. ¡Oh, los Duques de Hazard! Este ya es 70. Volvemos para atrás otra vez. ¿Ustedes saben que hay un General Lee en la aduana argentina? De comisionado de hace como 2 años. ¿No lo dejan parar por la bandera confederada? No lo dejan entrar, no sé por qué razón, pero le quieren cobrar. No. Una huevada. Sí. Una huevada lo menos que cobrar. Estoy leyendo que lo liberaron. Creo que lo vi. Acá en Tucumán hay uno. O sea, no es un... modiado. Creo que es un Cadillac. Customizado. No, un Mustang. Sí, es un Mustang. No es un Mustang el que está acá, pero es un Chevy customizado como el General Lee. El 01, la barra... la bandera de confederada, todo. O sea, hay que ponerle una bandera confederada, o sea, como que en aquella época... Igual, acá no significa nada. Acá no les importa una mierda. Acá estuvo un problema re grande con eso, por la división, por lo que es. Obvio. Hoy en día la confederación significa privilegio blanco, el poder blanco y toda esa mierda, ¿no? Claro. Pero hay que tener en cuenta de que Estados Unidos lo tiene mucho más... Vos llegaste un poco tarde, Pyro, pero ya hablamos de la isla de Gilligan. Acá dice, Pyro, algún día hablaremos de la isla, de esas cosas que veía. Hablamos de la... Ya hablamos, Pyro, de la isla de Gilia. Llegaste un poquito tarde. Decía, Estados Unidos tiene todo el tema de las leyes de segregación recontra flor de piel, porque fue hace re reciente, digamos. Sí. ¿Cuándo fue que derogaron las leyes de segregación? ¿60s? Hace nada. O sea, ellos deben tener, y acá estoy elucubrando, ¿no? El acto de derechos civiles se firmó en el 64, pero la cultura esa siguió por 20, 30 años más. Bueno, por eso te incluso... digo, ellos deben tener toda esa mierda presente como nosotros tenemos presente la dictadura, pues. Claro. Son las leyes conocidas como Jim Crow. Bueno, acá René me está diciendo que no metimos nada nacional. Hay, pero no. Ya vamos a cortar en estos momentos. Pero hay, por ejemplo, mi cuñado, los Benvenuto. El Sentai argentino, Brigada Cola. Brigada Cola. Todavía falta, digamos. O sea, esta es la primera parte. Ya alargaremos la segunda parte la próxima semana. O no. Ustedes saben cómo es esto. Veremos qué pasa. Veremos si tenemos tiempo a veces, porque... como quien dice, a veces no nos toca... Yo, por ejemplo, debería estar estudiando en este preciso momento. Todo. Acá hay uno que... Un tal Ubojo dice, hola a todos, soy un nuevo fan. Ya me he visto todos los videos en YouTube. Me siento un poco mal por no poder enganchar el directo desde el principio, ya que recién me levanto. Ah, y un saludo, Ubo. Gusto. Bienvenido a la familia de Podcast por los P. No. Maldito esclavo, juro que esta vez voy a cerrar bien la jaula, sí. Pelotudo. Y espero que Ubojo vuelvas con un informe. No, basta. Temprano estuvo buscando a todo el mundo, le decía, che, hacete un informe y aparecés. O sea, ¡ah! Basta. ¡Un segundo! Basta de manguear informe a los oyentes, por favor. ¿Ese era el doctor David Banner? ¿De cuál? Sí. ¿El de la foto? La foto es la imagen de despedida que siempre ponemos. ¿El doctor David Banner? No sé. ¿Puede ser? Sí, en la serie de televisión se llamaba David Banner. Sí, pero no es ese. En el cómic se llamaba Bruce Banner. Sí, sí, es él. Es la escena que se va leyendo. Bueno. Se va yendo David Banner, como nos estamos yendo nosotros por esta noche, dándole un agradecimiento como siempre a Bishu Demo, al señor de los controles, al señor del OBS, señor David H, señor Wally, muchísimas gracias por estar presente esta noche. Gracias por invitar. Wally, decinos dónde te podemos encontrar. Acá hay una hamburguesería o una cuadra en mi casa. Estoy comiendo ahí todo el... Cuando no te invitan. Casi siempre estoy ahí. ¿Vos te das cuenta que uno lo invita a tirar el chivo y ni eso quiere dar? Tanta vergüenza. No te preocupes, la próxima entra el rumbo. Un podcast muy provinciano con otros tres changos que se llama Caguabonga Pod y nos encuentran en iVoox y acá en Facebook como Caguabonga Podcast Community. Sí, de hecho tengo tu propaganda acá, la voy a poner al aire. Un momento, a ver si no rompo nada. ¿Tenemos programa de propaganda de Caguabonga? Sí, a ver, lo silencio un toquecito a ustedes y va a sonar la propaganda. Dos niños santafesinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Caguabonga, el podcast. El programa de las necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Caguabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu disco. Llevo Caguabonga. Lo fue, bro. Listo, ya sonó. Buenísimo. Chicos, ¿cuándo vamos a tener algo así nosotros? Ya lo hicimos. Papá. ¡Ya la tenemos! David, por favor, ¿podés ponerla? Ahí va. Presentación. Silencio. Señores oyentes, con el permiso del conductor de Tepaca, tengo el agrado de ofrecerles para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Desde la fábrica abandonada de 2P, fundida en 2018, me han encomendado ofrecerles este artículo que en otra podcast que no quiero decir nombre y tampoco vienen al caso, están pagando ustedes precios irrisóricos, aquí como propaganda de la fábrica 2P. No venimos a pedir un Patreon, tan solo les regalamos un programa por semana. Señorita, si en su corazón tiene un like y una compartida, se lo vamos a agradecer. Joven, ya voy, un momento por favor. ¡Lloren, chicos, lloren! Podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre amigos. Cine, anécdotas, humor, cómics, anime y más. Encontranos en iVoox, Twitter, Facebook, YouTube y en vivo por Twitch, el podcast con más integrantes que oyentes. ¡Escuchanos! ¿Listo? ¡Te gustó! Papá. No la había escuchado. Me la pasaron. Me la pasó un poco. No, me la pasó Carlos Nemen. Te juro. Nunca la había escuchado, boludo. Qué cago risa. ¿Viste? Tiene bronca. Sale en el próximo Caguabonga, por cierto. Mucho amor. Esto tiene mucho amor, chicos. Gracias. Me hace llorar. Wally, ¿algún otro lugar donde te podamos encontrar, además de la hamburguesería y en Caguabonga? También tengo otro podcast donde yo estoy solo, porque nadie me quiere, haciendo covers y parodias de canciones, que se llama Wally Sónico. También en iVoox. Ah, datazo, esa no la tenía. Y si quieren una cortina musical, me avisan. Dale. Pero sin copyright, por favor. Pairo dice, tiene tanto amor que hace que la paz mundial se vea como una pelotudez, boludo. Sí, claramente. Bueno, Sí. No, digo, casi puedo imaginarme algún general fumando habano en un búnker, poniendo la publicidad y apretando el botón rojo. ¿Qué quiere la paz mundial cuando tengo esto? Se pone los anteojos de esos lentes, viste, que te quieren. Los clippers, viste. ¡Boom! Y al grito de ¡mandale un bicho! Terminemos esto rápido. Bueno, please. Chicos, vayan despidiéndose, por favor. Así yo ya hago el saludo final, como siempre. Próximo capítulo vamos a ver si hay... Tenemos mensajitos y lo vamos a hacer en vivo, pero el próximo capítulo. Pues ya me quedé un poquito, ya vamos un poquito atrasado. Bueno, de mi parte desde Quilmes me despido. Espero que les haya gustado a todos. Y falta la segunda parte. Señor Bishu. Adiós, no tengo más nada para decir. Eso fue todo, amigos. Dios se me está durmiendo. Demo, querido. Como siempre, gracias por el aguante, gracias por la compañía. Esperamos que les haya gustado. A los que vengan a la crack, nos vemos en la crack. Y nada más, los queremos de todo corazón. Chau. Ah. Wally. Muchas gracias, gente. Gracias por invitarme a este antro de la edición. Siempre es lindo conversar con otros provincianos. Y que no se pierda la magia esta del podcast casero, que es un mundo aparte, realmente, y vale la pena explorarlo. Ay, qué tierno. Igual cuando ganemos nuestro primer millón, toda voz no tomo, boludo, además. Nada, pero con cariño. Y bueno, para decir las palabras finales, como siempre, para no hacerla tan larga, recuerden, esto no es un adiós, no es un hasta luego, no es un hasta siempre, sino hasta mañana, en el que vamos a regresar y te diremos, esto es Podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre amigos. Los queremos mucho, y este besito, ¡mua!, es para ustedes.